tomando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, bienvenidos a una nueva edición. Estábamos, si nos están viendo por las camaritas, teníamos un ligero problema con los auriculares, entonces habíamos haciendo un sketch. Sí, era como un sketch de los tres chiflados, pero entre cinco, lo cual lo hace más patético porque no podíamos resolver el problema de los auriculares. Si bueno, fuera de Sofovich, roba 45 años con eso. Tal cual, no. Sí. Bueno, les damos la bienvenida a todos, los invitamos como siempre a conectarse a la página de Facebook de Recuerdo del Futuro. Vamos a ir subiendo videos y cosas que vamos comentando en el transcurso de esta noche. Paso a presentar a mis compañeros de equipo, mi nombre es Malena Baños Posati y saludo en primer lugar a Daniel Vigide Agre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Perdón, estoy un poco mal. ¿Por qué? Perdón. No sé, debe ser la emoción. ¿Un poco mal desde cuándo? Antes estaba muy mal, pero no, antes de venir para... ¿Pero ahora gracias a Néstor? Antes de venir vi completo el capítulo finalmente de Flash, del Flash de los dos mundos y eso, la emoción me perdona. Sí. De llorar, de gritar. Pensado hacerlo, pero otras cuestiones no me lo permitieron. Relacionadas con, claro... viajes espaciotemporales, dimensiones paralelas. Sí, claro, estuve mirando Doctor Who, ¿cómo adivinaste? Claro, yo pensé que hubiera sido Tierra 3. Claro, también, no, a Tierra S. Claro. Por la remera, me gustaron mucho los últimos dos capítulos de Doctor Who. A mí también. Me gustaron más que el inicio de temporada. Sí, los vi ayer en realidad, pero sí, me gustaron. Muy buenos, escritos por Toby Whithouse, el... Así se llama, ¿no? El guionista y creador de Being Human, una de mis series, de mis queridas series que ya terminaron, británicas. Me gustaron mucho. Muy bien. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Ya expliqué, conté todo, sí. ¿Qué viste, los dos al hilo? Ayer a la noche vi los dos capítulos juntos, sí. No los había visto. Te clavaste los dos capítulos. Ajá, sí, y hoy no llegué, no hice a tiempo, a diferencia de Dani, no hice a tiempo antes de venir de hacer los deberes y ver el de Flash. Calculo que igual que la semana pasada lo voy a ver ahora cuando vuelva a mi casa, con la cena, aprovecharé, pero todavía no pude. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. ¿Estuviste bien? No, yo no pude ver nada porque estoy por recuperar mi computadora. Claro. Soy pobre, así que me pongo un tacho y me imagino. Claro, me imagino que el poder de la imaginación. Lo genial que están los capítulos. No, tengo una ventana en casa y la pinto y invento mis propias historias. Exacto. Pero ya estoy por solucionar ese tema, así que me pondré al día en breve. Muy bien. Y tenemos nuevamente regreso triunfal de Dani Acosta. ¿Cómo estás? Muy bien. Te trajimos de nuevo para hablar de... ¿Cómo era que habíamos quedado que se pronunciaba de una manera el apellido de Giger? Exactamente. Giger. No, exactamente Giger, como Giger, dijiste. Giger. Porque bien. Geiger es el contador Geiger, claro. No se escribe, claro. Se escribe Heiger. Claro. Y Heiger queda como el orto. Giger, sí, Giger suena a topo. Suena topo Giger. Giger, sí, yo he escuchado. El topo Giger es un topo que tiene todo dibujado, hace unas cosas mecánicas. Que le dice Giger, sí, he escuchado Giger. Claro, Giger Murano, claro. Sí. De que eso era la R, de Murano. Bueno, ese va a ser uno de los temas de la noche. Ahora les vamos a contar un poco más que tenemos para hoy. Bueno, también saludamos a Franco, nuestro operador. Buenas noches. Buenas noches, Malena. Saludos para toda la mesa y todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Al final fue este fin de semana el evento de No, el 21. El 21. Es el jueves, ¿no? Malena, estoy dudando que hayas visto Volver al Futuro. Sí, no vivo. Sí, sí, dudalo. Hoy vimos un video muy traumático de Volver al Futuro. Ay, sí, es muy triste, Dios. Sí, ahora lo vamos a compartir. Todo culpa de Dani igual. Entonces, si no hubiera sido por Dani, yo... Serían felices, claro. Mi infancia sería feliz, claro. Un video que es una publicidad, ¿no? De Toyota. Y está en una página de Toyota, calculo que sea publicidad. Sí, sí, sí. Lo peor es que ese es el teaser. Te prometen la charla completa. El 21, el 21 de octubre es una sale charla, la visión. Una charla de café entre... Si es que puede tener el café en la mano. Sí, sí, sí. Ninguno de los dos creo que puede tener el café en la mano. Es eso, ¿no? Christopher Lloyd. Y Christopher Lloyd. Ya estaba hecho mismo hace 20 años, así que está bien. Sí, sí, es una charla entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox actual. Tipo grabada ayer o antes de ayer. Hablando de las cosas que hay en el 2015, sí. Cuáles no, que estaban en la película. Tipo, che, vos todavía mandás fax. No, bueno, y qué sé yo. El You Are Fired, ¿no? Claro. ¿Quién usa un fax hoy en el 2015? Nadie, pero bueno. A mí lo que me encantaría que haya sería las mini pizzas que te podías guardar en el bolsillo, sí, y después las calentás, sí, y hiciste una pizza. Tal cual. ¿Sabían que hicieron el teaser o hicieron el tráiler de Tiburón 29? Ah, sí, también. Sí. Pero horrible, ¿no? Sí, igual lo de las pizzas deshidratadas o como se llame puede estar bien. Existe, se llama Ubis. Después, claro. Pero después de la frustración que fue lo de la Pepsi Perfect, hay... ¿Qué cosa hay como unas gomitas que tienen la forma de la pizza? Sí, claro, lo más parecido. Es lo más, claro, una gomita. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la pizza? Que no Pepsi se parece, no es igual. Exactamente igual. Y bueno, a ver, no, lo hicieron. Eso a los fans no se los hace. Si vos le decís que le vas a vender la Pepsi Perfect, tiene que ser exactamente igual que la de la película, no modificada. El diseño es parecido, ya el ser parecido no tiene sentido. Y bueno, es que igual capaz no se podía hacer. Vos pensás que lo haces. Sí. Y porque te la arma una planta embotelladora. La película es una que la hace un tipo de manera artesanal igual para la película. Hacer, digo, hay que ver si. Chica, sí, sea, pero hay que ver igual, más allá de la tirada chica, hay que ver si una producción en masa te permite hacer la botella. ¿Y el logo cuál es la excusa? Que no es el mismo. No, eso no sé, que son pelotudos. Sí, o que no consiguieron los derechos para del tipo que diseñó ese logo de Pepsi. No, o sea que no había que hacerlo. Yo si creo no es lo que mismo, Pepsi, no había que hacerlo. Pepsi no, el logo de Pepsi diseñado por Juan Pérez no le debe pertenecer a Juan Pérez. Perdón, no creo que Pepsi. No, se ponga pero capaz a que hay que pero capaz que hay que pagarle algo. Es Pepsi, o sea, está bien. No sé. Igual el logo estaba igual, tenía distinto. No. Están las fotos. La imagen son comparada dos, no es igual. Son dos cosas distintas, son dos botellas distintas con dos logos distintos. Más bueno, o para menos. Que fortalece el mismo. Llegamos al 2015 y no está igual. Para que sea más o menos, creo de Coca-Cola. Claro. Si es el homenaje Coca a los Perfect. 30 años de la película, no, para tener tanto hype, tiene que ser lo mismo. Pero eso porque te ponen las dos una al lado de la otra, te ponen las fotos comparativas. No, si vos la agarrás, es igual. No, bueno, parece que no fuera fan de nada, por favor. Defendiendo a Pepsi por plata, se llama este bloque. A vos te pagó Pepsi. Es que te está pagando Pepsi. Eso es lo que está pasando acá. O Coca-Cola. Ya descubrimos este complot. Qué sé yo. No, pero me parece tan terrible. Además, no es terrible, pero digo, para no hacerlo. Sale $20, la podrían haber hecho igual. O sea, digo, no costaba nada. Mismo precio que una Pepsi común y decís, bueno, más o menos. No se la abre Carpurcola sola, sale 12 pesos. No se abre sola, ¿y cómo querías que se abriera sola, boludo? Chabón, te estoy diciendo, no hay ninguna razón tecnológica que explique por qué no es la misma botella. ¿Entendés? No es como el deslizador, pues, sino todavía. Dani, Volver al Futuro es una película, no es la realidad. Por eso te digo, no es que dicen, bueno. Pero a ver, había fanáticos, o sea, vos buscás en internet. ¿Y qué? Pero díganme, ¿qué hay? Pero hay réplicas. Riots, exactas, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay réplicas exactas de fans. De hay gente quemando museos. Que, o sea, ¿qué produjo que no sea igual la botella? Nada, nada. ¿Y qué va a producir? ¿Gente enojada en internet? Como pasa todos los días. Absolutamente todo. Entonces, yo quiero saber cuándo van a sacar el Fernet perfecto. Sí. El Blanca. El Blanca perfecto. Acá Florencia Rodríguez Vida dice: el fan es fundamentalista, si no es igual, no sirve. Y eso sí. Tiene razón. Obvio, si vos compras una réplica. Por eso no triunfa las bandas tributo. Claro. Escúchame, anda a decirle a Hot Toys. No tiene nada que ver esto. Anda a decirle a Hot Toys que las réplicas de los personajes que consiguen hacer los muñecos son más o menos. Son perfectos, es algo carísimo y ¿vos viste la primera tirada de Aliens que hicieron de Hot Toys? No, bueno. No pudieron pagar la imagen. Pero el Ripley es el personaje, no se parece a Sigourney Weaver. Está bien, no pero parece. Pero yo te hablo de cuando hicieron el Batman de Michael Keaton, cuando hicieron el Superman de Christopher Reeve, ese tipo de Indiana Jones. Mira, nos pusimos tan polémicos que se disparó algo de fondo que no sabemos bien qué es. Ahí volvió. Bueno, qué sé yo, a ver, está bien, sí, a ver, se podría haber hecho igual, digo, alguna explicación debe tener. No sé cuál es, la darán los directivos de Pepsi, a mí no me han pagado para hacer su vocero. No hay ninguna explicación lógica si ya fanáticos con más o menos cosas. No, es lo que yo digo, capaz que se puede hacer de manera artesanal, pero de manera industrial es más complicado. Okay. Ahora vos me decís, modificaron el logo, ahí es más complicado porque el logo sí se puede reproducir tal cual. Pero de pronto el ancho de la botella o el diámetro puede tener algún tipo de normas parecidas a la Ceram, incluso, que para venderla y comercializarla tiene que tener cierta forma y cierto grosor y cierto tamaño que no se condice con... A ver, considerando que la mayoría de la gente va a comprar la Pepsi Perfect y no la va a abrir, si no pudieran comercializarla con la forma original, vendé la botella vacía y listo. Pero si compras una Pepsi, la tomás. No, nadie va a comprar la Pepsi Perfect y se la tomás. ¿Ustedes vieron el video del pibe que después de 15 años consiguió una Pepsi Cristal? La Pepsi Cristal era. Sí, la Pepsi Cristal. Sí, la que era transparente, sí. Y se la toma. Y se la toma. Es asquerosa. No solo es asquerosa, termina. Termina muy mal. A ver, prácticamente yendo al hospital. A ver, igual es una excusa sin sentido, pero lo único que vamos es. El tema, me parece que es este. Si es un artículo premium, se tienen que jugar un poco más. Porque es premium. Si una botella de Pepsi sale $2 y esta sale 20 y está en una. En una cantidad limitada, cuenta como artículo premium. Es que no sé, porque uno es un artículo premium. A todos están ofendidos, pero la compran igual. Algo de $20, digo. No sé si la van a comprar igual. Una botella de Pepsi sale 12 y si en vez de 1 millón son 6.000, cuenta como algo premium. ¿A qué lo llamarías vos? Sí, no iban a hacer una tirada masiva de eso, Es la iban precio a vender solo por internet con cantidad preventa limitada. O sea, era algo. Sí, es limitado. Una edición pequeña, y bueno, pero lo hicieron más o menos y Bueno, ¿qué importa? Bueno, además de eso, no hay, ¿qué hay para hoy? Incendios. No, nada más, era eso. Ah, era eso. No se puede. No hay nada más. Yo llevaba Pepsi de antes. Digo, no necesito parodiar a Pepsi que hagan esas cosas, digo. ¿Qué tenemos para hoy? Hay unas tormentas electromagnéticas. Sí, les comentamos que se está alargando una tormenta. Buenas flash. Por si no lo sabían. Bueno, les contamos que en unos minutos vamos a estar hablando con Mariano Buscaglia. Mariano Buscaglia es un escritor y guionista argentino, cuya especialidad, podríamos decir, es la literatura pulp y los géneros marginales. Él es a la vez que la Pepsi Perfect. La edición, el editor de edición, el dueño, digamos, de Ediciones Ignotas, que se dedica casualmente a los géneros marginales, como hacemos en la literatura popular argentina, y también está lanzando ahora vía Fan Ediciones su trilogía de libros del subgénero llamado Weird Gaucho, que ahora vamos a estar contando un poco qué es. La trilogía del cuchillo, creo que es. Ahora vamos, si vieron la imagen que compartimos hace un rato, ahí están los datos. Vamos a estar hablando con él y nos va a estar contando sobre estos proyectos tan interesantes. Bueno, también tenemos el bloque de Giger con Dani, y finalmente vamos a tener los 75 años del Joker, de los que les debemos de la semana pasada. Sí, lo que dejamos de la semana pasada que no dimos. Bueno, escuchamos el primer tema de la noche, Dani. Sí. vamos a ver un poquito. Bueno, quizás se enteraron, todavía no lo publicamos en nuestro muro, pero el canal Space, que es una cadena internacional, no solo está el de Argentina, en Brasil está produciendo una serie de ficción, una miniserie sobre Cedo Callao, nuestro querido Mojica Morins, que bueno, es la vida, la biografía, digamos, sobre la carrera de Cedo Callao. La serie se llama exactamente así, y para homenajearlo buscamos música de, es un tipo completo, aparte de ser muy conocido en Brasil, un tipo completamente de culto, y escuchamos a la banda Maldita, que hace un tema llamado Maldito, donde colaboró Cedo Callao en un disco que todavía no salió. Así que escuchamos eso y ya volvemos. Dale. Son recuerdos del futuro. Bueno, hablemos ahora de algunas noticias. Comentábamos ahora en el corte, mientras escuchábamos el tema de Cedo Callao, sobre la estafa Harry Potter. Ese es el nombre con el que pueden encontrar un grupo, Estafa Harry Potter, en Facebook. Básicamente había un evento que se llamaba Una Celebración de Harry Potter este fin de semana en la República de los Niños, en La Plata, y resulta que fue, bueno, una estafa, obviamente. No es la primera. Ni será la última, porque la gente es así de estúpida. Sí, bueno, pero no sé, me parece que esta vez ya no le queda mucho. Le cambia el nombre, lo retoca un poco, se pone un bigote y ya está. Sí, parece que un muchacho del ambiente, Julián Rodríguez, ya había organizado antes la PotterCon, que quizás algunos la recuerden. el evento al que llegabas y no había nada. No, bueno, no te preocupes, acá llegabas y estaba la República de los Niños. Acá estaba la República de los Niños, por lo menos. Pero bueno, unas anécdotas terribles. La entrada salía a 90 pesos. El carro de Coto cortado a la mitad es genial. Eso genial. Fue maravilloso. Para hacer la plataforma había un carro de Coto cortado, puesto contra una pared. Con dos maletas, así. Con dos maletas encima. No. Igual que el que ustedes deben haber visto allá en... Igualito. En igual que el de Londres. No, exactamente. Igual el de Londres. No, el de Londres deja mucho no, mirar. Pero no bueno, para su viaje para darte una foto con el chaquito. El tema es que por lo menos estás en King's Cross. Claro, sí, pero bueno, es un carro supermercado que pusieron en King's Cross. No deja ser una estación de tren de verdad. Sí. Y es un detalle ahí en un rinconcito. Esta era la... Acá te lo promocionaban como... Andá a sacarte la foto con la réplica. Decían que iba a ser una réplica de lo que había en Londres y era, literalmente un carrito de Coto, sí, todo al medio con unas valijas arriba. Nada, ni siquiera vieron el de Londres. El de Londres es un carro de los que lleva equipaje. Claro. La última, usás un carro de Easy. Y se parece más. Porque viste que tienen. Claro. No, porque los de Easy tienen abajo la plataforma. Es más parecido a un carro para cargar. Que en realidad es un carro para cargar maletas. Sí. Digo, antes de afanarte un carro de Coto, afanate uno de Seiza. Sí, te meten preso. Bueno, digo. ¿Sabes? Pero no, pero en espiral vos no querés poner nada. Claro. Por eso pusieron un carro. Pero en el fondo lo que hay es eso: es un carro para cargar maletas. Digamos que no, es igual. También es estándar, que... digo. No es nada de No, pero además, hasta, por ejemplo, el cartelito de arriba. Que tendría que decir plataforma 9 y 3 cuartos, decía andén 9 y 3 cuartos. Digo, ya empezaba como tipo todo mal, ni siquiera las cosas que no se tenías preocupa. Que agarrar una imagen y no, copiar. Pero bueno, pero está bien, la traducción de plataforma acá puede ser andén. No, pero si dice plataforma siempre, en los libros, en todos lados es plataforma. Es bueno, pero o sea, acá es el andén. También, pero no más tinta escribiendo plataforma que andén. En vez de King's Cross, no sé, la estación Federico la Cruz, no sé, lo que suene más parecido. Pero bueno, pero más o menos para lo mismo. Pero lo del changuito, terrible. No, aparte es esto, todos los muñecos. Pues, pero eso es distinto, porque los muñecos esos, creo que los hizo una artesana, sí. Que los prestó de onda, le dijeron, che, venite, trae los muñecos. No le dijeron, che, va a haber una muestra único, donde vamos a poner todos los muñecos. Pero era lo único que había para ver los muñecos. Y después decían que eran todas las atracciones del parque con el nombre cambiado. Tipo, vamos al Ministerio de la Magia. Y era, no sé, el edificio... La municipalidad de la Ciudad de los Niños. Un lugar que se llamaba... que era como... donde daban la clase de criaturas mágicas. Que era la granja. La granja. Y te llevaban de recorrido por la granja. Wow. Y era una granja de verdad. Era la granja. Era Gringotts, que era la parte donde los pibitos aprenden cómo funciona un banco. Claro. La atracción de la República de los Niños. No quieren disfrutar de disfrazar a alguien de Goblin. Bueno, lo peor creo que fue lo del autobús noctámbulo. Sí, los mandaban. Decían que, o sea, vos con la entrada pagabas 90 pesos y tenías el traslado al lugar en el supuesto autobús noctámbulo, que era un micro, comunes, hechos mierda. Mostraban unas imágenes de a uno que se le había caído el tubo de luz arriba de una pasajera. Bueno, otro se rompió y tuvieron que subirse a otros micros y tuvieron que viajar parados hasta La Plata. Y lo peor es que para la vuelta no habían pagado los micros, no los querían traer. Para la vuelta los choferes no querían salir porque no les habían pagado, entonces la gente estaba ahí. Algunos se tomaron un remis, otros se fueron hasta la estación y hasta la terminal, hermoso, y se volvieron. Hermoso. Aparte no le avisaron a la gente que tenía que pagar la entrada al parque cuando entraba. Claro, 20 pesos. No, supuestamente a través de internet cobraban la entrada 20 pesos y eso, si comprabas el autobús noctámbulo, eso pagabas 90 y te vendían póster, remedios, sí, un montón de cosas que tampoco entregaron. Claro, porque decían pero que, claro, que supuestamente la organización viaje, cobraba esa plata y te pagaba la entrada y vos llegabas y pasabas. En el viaje te iban a regalar unos dulces y a último momento dijeron que por un problema de distribución no iban a poder entregar los dulces, pero que si vos querías reclamar por el dinero, a partir del martes te daban 2 pesos con 50 de reembolso. 2 pesos con 50, o sea, si lo reclamabas por mail. Claro. Por mail, y era por mail. ¿Y vas a dónde? O sea, vas a La Plata a reclamar tus 2,50. No. Cuando volví ya gastaste 40. 2,50, o sea. Digo, si gastaste 90 de los 2,50 te los podés meter, sabés dónde, ¿no? Pero además, pero es una estupidez decir, no, pero te devuelvo 2,50 pesos. ¿Para qué querés 2,50 pesos? O sea, no te alcanzas ni para el colectivo. Claro, sale más caro ir a viajar a reclamarlo. Claro, ¿no? Viajar a recuperarlo te sale más caro. No, genial. Sí. Bueno, eso fue antes del evento, o sea, sí. Después fue un desastre, no había nada, parece que la gente llegaba y estaba en la República de los Niños, todo muy lindo, pero te habían cobrado 90 mangos más y el evento no existía. La gente de la República de los Niños no estaba enterada de nada. y había una especie de cancha de Quidditch que era en realidad un... Había dos aros, tipo hula hula. Ah, pero la gente de la República con... y los niños no sabía, o sea... No sabían bien. Les habían era. Alquilado un salón para los de esos de personas, o claro. 200 o así. Que se ve la foto del que había 10 personas sí. en una mesa. Sí, y no, y en, para el partido de Quidditch les daban una pelota de volei. Era como, pero en el Quidditch hay muchas pelotas distintas, ¿eh? También no te digo que volemos en escobas, pero una pelota de volei jugamos al volei, pero no, no es lo mismo. Bueno, está bien. La magia, hermoso. La magia de los eventos. Sí, el evento sí que desapareció antes de. Pero bueno, y también tuvo bastante repercusión en los medios, dentro de todo, medios de La Plata y bueno, en el diario Crónica también salió una nota sobre la estafa que se llevó, así que el muchacho ese está prendido fuego, peor que Niki Lauda. Sí, creo que desapareció ahora de todo. O mejor que Freddy Krueger también, si querés. Sí, sí. Y seguimos para con Antorcha Humana. Sí, sí, ahí Flor que. Es como una especie de víctima anterior, ¿no? No, ah, bueno, anterior, sí, de Pottercon. Dice, en realidad en el parque no sabían ni que había evento. Entonces comprabas la entrada porque no era conjunta, era en el anfiteatro, que ni siquiera estaba señalizado. Así que bueno, todo muy lindo. Hermoso. Una hermosa experiencia. Menos mal que ninguno de nosotros familiar. Fue. No, nada, pues. Sí, bueno, nada, una vez te estafa. Dos no. Aprovechamos ya que hablamos de la República de los Niños para recomendar la película Los Enormes. Que lo mejor que salió de la República de los Niños. Lo leí poner en un comentario, de hecho en la misma página de queja, lo mejor que salió de la República de los Niños es Los Enormes. Es Los Enormes, genial. Me encanta que la gente conozca Los Enormes. No la conozco. Vamos a, bueno, buscar en YouTube y la podemos compartir en la página para todos los oyentes que quieran disfrutar de Los Enormes. Es una obra maestra de la cinematografía argentina. Tengo miedo. Dos pulgares arriba, ¿no? Bueno, dos enanos arriba. Sí, sí. Pasemos a alguna otra noticia. Que sí, comentar. Bueno, en el medio estuvo San Diego, estuvo New York, Comic Con, donde creemos que no se estafó a nadie, creemos, pero sí. Los micros parece que andaban bien. Sí. Y bueno, se anunciaron algunas cosas, cada vez también se acerca más a la San Diego con cada vez más anuncios de industria y cada vez menos novedades de cómics, ¿verdad? Eso parece, sí, hubo muchos anuncios de series y qué sé yo, y se hicieron algunos anuncios de cómics, pero no mucho que no se sabía, sé que hubo un panel de Dark Knight 3, que estuvo Miller, digo, pero no sé si hubo grandes novedades. Que Miller está ofendido porque él quiere dirigir una película de Batman, así que como nadie le da bola, entonces está medio ofendido, parece. Ah, bueno, pobrecito. Qué pena que qué pena, ¿no? Sí, se anunciaron cosas como tipo un nuevo cómic de Buffy, La Casa de Vampiros, cosas así completamente. Sí, se anunciaron tres fechas de estreno de películas de Marvel para el 2020, o sea, post fase 3, pero no se sabe qué películas. Por ahora, viste que se anuncian las fechas. Vamos a sacar tres, ¿cuáles? No sé. Cada vez claro. Estamos peor. Termina la fase 3 y dice, bueno, empieza la fase 4, y tal día con tres películas que se van a estrenar en el 2020, tal fecha. Pero no dicen qué. No dicen qué, solamente se reservan la fecha de estreno. Es una pava. O sea, es algo que solo le interesa a los exhibidores. Años. Sí, tenés que esperar 4 años para enterarte qué van a estrenar ahí. O no, capaz. Qué pavada. Oiga, ¿y esta serie de dibujos animados de para chicas de DC? Bueno, eso íbamos a ver. Realmente es considerable. A mí me divirtió. No tengo dudas. Vamos mientras haya colores y cositas que brillan. A mí me parece ofensivo, pero creo que no tenemos tiempo para discutir de este tema porque lo perdimos discutiendo sobre una botella de Pepsi. Pero básicamente, si bien me parece bárbaro que Mattel tenga una iniciativa con DC para acercar a los superhéroes a las niñas, me parece bárbaro. Pero depende cómo se haga. Acá lo que hacen es sacarle todos los elementos. Pero esto es como sacar action figures de la película de Pink Floyd, The Wall. Vos sacás el camión de ataque de Pink. Y claro. Es eso, no tiene razón de ser. Claro, acá el dibujito no. Pero sí, que hagan un high school, digamos, que para presentar superhéroes para las nenas tengan que hacer una serie, una boludez tipo High School Musical, digo. Pero le sacaron todos los elementos de superhéroes. O sea, vuelan, pero las villanas son compañeras de las heroínas, no hay ninguna diferencia entre ellas y no hay conflictos de superhéroes, no hay aventura. No, comparten no, claro, habitación es, y no, Dios, y se mandan mensajes y se sacan selfies. Sí. Eso es un horror. Está bien, boludo, lo que hacen los pibes hoy, qué no, sé yo. No, bueno. Pero vos veías saquemos los panelistas, el hecho de tener panelistas fue una idea pésima. Super Best Friend Forever era lo mejor que pasó y era para niñas y tenía acción y tenía superhéroes. ¿Qué cosa? La Super Best Friends Forever. Ah, bueno, sí, sí. Eso era lo mejor. Eso era la Batichica, Supergirl, y Donna Troy. Y Donna Troy. Eso era excelente. Cinco episodios maravillosos de 30 segundos, 2 minutos. Ah, esto vi solamente el primer episodio, que es ese que Wonder Woman llega. Sí, Wonder Woman llega y se toma. Es una pavada. Es divertido, tiene un par de chistes divertidos. Bueno, acá me dice la producción que el marido de Adriana Aguirre está llegando en cualquier momento. Le tiramos un tema, claro, le tiramos un tema y él discute de acuerdo a quien tenga enfrente, él dice lo contrario en el programa. Mirá, un amigo que tiene una nena muy chiquita, 5 años, me dice, y yo lo vi con mi hija, que a mi hija le gustó, divertido, dice, pero, o sea, yo creo que es el único contexto que se le pudo bancar. No, pero, a ver, me parece que no sirve, es una discusión que alguna vez íbamos a tener en un bloque que todavía no hicimos. Quiero decir. Hoy hay polémica. Hoy está polémica. Es lo que la gente quiere. Hoy no vamos a pelear. Hoy es un programa. Ahora viene Rolo Puente. La gente pide polémica. Yo pregunto. Siempre levantando a los muertos. Yo pregunto. Bueno. Si hiciéramos la operación inversa con Barbie para acercarla a los jóvenes de. Mientras la haga Megan Fox, yo compro. Si la hace Megan Fox, yo compro. ¿Qué le pondrías a Barbie? Iba a decir más teta. Sí, claro. ¿Y qué más? Aventura, tiro, digo, es la operación inversa. Es Barbed Wire. O sea que lo convertís en otra cosa. Es Barbed Wire. No tratás de acercar. Hay una película de Barbie superheroína. No la vi ni sé cómo es. Tú vas a estrenar en cine. No me interesa. Estamos hablando de nada, listo. Lo que pasa es que estamos hablando de nada. No. Bueno, no importa. Es demasiado complejo el tema para el tiempo que le podemos dedicar. Bueno, che, igual estás re enojado. No, estoy enojado. Vos viendo esos diarios. Tranquilo. Estás haciendo mal. Acá la gente se empieza a ir, nos van apagando las luces. Claro. Yo no quiero decir nada. Prefiero mojarse a la tormenta que seguir escuchando. Sí, totalmente. No, bueno, pero ¿quién auspició este bloque? Pepsi, ¿no? Sí, claro. Pepsi, perfecto. No entendí cuál es el debate, Dani. Bueno, no sé. No es un debate. Esto era un bloque de noticias. Pasó con los debates. Yo tenía una noticia que no es para nada. Sí, que es verdad, y no es para debate. Que hay un fuerte rumor de que... Ah, si es un rumor, da para debate. Obvio. De... ¿Por qué estamos hablando de rumores? Claro. No está ahora, bien. Esta también va a ser... Me acordé de Lucha Vires, ¿por qué será? Sí. Vamos a hacer polémica también con esto. Hay un fuerte rumor de que se quiere hacer una serie en Netflix, ahora que, bueno, con el triunfo de Arby, del personaje de Moon Knight. Mira. Así que para reemplazar a la de Iron Fist, porque yo había escuchado que la de Iron Fist estaba teniendo algunos problemas. Por ahora no se sabe eso. No le estaban encontrando la vuelta. Estaba anunciada para el año que viene y no le estarían encontrando la vuelta. Y puede ser que vayan por Moon Knight. Por los elementos místicos que tiene el personaje y qué sé yo. Y no sabían qué iba a pasar. Y no estaba todavía medio en la neurosa. Los fans de Dredd estaban queriendo que hicieran una serie de Netflix de Dredd. Estaban pidiendo, bueno, juntando firmas. Sí, estaría bueno. Dicen que es un personaje que da para hacer un... Sí, a full. Totalmente. Mirá vos. Hablando de eso, hoy se confirmó que Fox está trabajando en 2 pilotos para televisión relacionados con X-Men, completamente extraños. Uno sería sobre Legión, el hijo del futuro de... del profesor X. No sé cómo hacer una serie con eso, pero bueno. Yo con eso. La otra es el Club Hellfire. Ocurre en los 60 y ahora bueno, que ¿sabes que hicieron una especie de subproducto de los X-Men? ¿Se acuerdan? Era Mutant X. Generation X. Pero era otra cosa. La película Generation X. Que no, bueno, eso sí, no. No, pero la serie Mutant X era horrendo. Pero no tenía nada que ver con el universo Marvel, ni con los mutantes, ni con nada. Como Dark Angel no tiene nada que ver con Cyber City. Era de Fox también, y tenía alguna relación mínima, era con mutantes y qué sé yo. Sí, no había ningún personaje de X-Men conocido, ni un carajo que ver con nada. Pero era medio como para chorear, ¿no? Con la franquicia mutante. Es como que me digas que es eso, que Dark Angel no tiene nada que ver con Battle Angel Alita. Esa es la otra noticia del día, que es que Robert Rodríguez va a ayudar a Cameron. una producción de James Cameron que sería Battle Angel Alita, que desde que yo recuerdo el rumor de que Cameron iba a dirigir Battle Angel Alita hasta que salió Dark Angel, No, bueno, y después también se anunciaron, creo, en las fechas de estreno de las nuevas películas de Pixar, que son todas secuelas. Se les acabaron las ideas. No es lo peor. Buscando a Nemo 2, que se llama Buscando a Dory. Pero parece anunciado hace años, Buscando a Dory. En producción hace ya años. Ya se estrena ahora, parece. La del dinosaurio, esa que iban a estrenarse como 7 años. Claro, también es la otra. Sí, esa es la próxima que se estrena. Los Increíbles 2. Los Increíbles 2. Era necesario. Cars 3. No, basta. Cars, basta. Toy Story 4. No, ¿cuál parte? Toy Story 4. ¿Qué? Sí, ya no saben. ¿Qué más van a contar? Aparte, ya con Toy Story, en todo caso, Toy Story 4, te sacaron unos cortos de Toy Story que están buenísimos. Que era la vida de los juguetes. Claro, con la nueva nena y que yo lo. Pero a la nueva nena se tiene que casar. Claro. Que yo de hecho recomendé uno que ¿A quién le recomendaste? No, recomendé uno de esos cortos que hay todo un homenaje al Motu de He-Man. Ah, mira, no los vi los cortos. Que tienen que ver. Yo vi el de las vacaciones, que está bueno. Son como 3 o 4, ¿eh? Sí. Hay uno que es con la bañera, todo tiene que ver con agua. Muñeco de agua. O sea, a mí Toy Story 3 me gustó mucho, ¿eh? Estos fueron escapan del geriátrico de Andy. Sí, o van a visitar a Andy al geriátrico. Sí, es que bueno, es que más o menos es el camino. Bueno, o sea, John Lasseter me parece un gran director y si mientras siga vinculado. Y Buscando a Dory, qué sé yo, parece una idea malísima, pero Buscando a Nemo está genial, así que capaz que está buena. Pero Increíble 2 creo que es la que tenemos más fe. Mariano Nastiri nos pone. No, de hecho, yo nos pone algo muy interesante que es. Me acuerdo el piloto de Amethyst, un personaje ignoto de DC que lo soy, y pintaba para una buena serie. Efectivamente, es lo que. Es lo que hablábamos un poco, digo, Amethyst tenía todo para hacer muñecos y aparte era aventura, o sea, era para niños, pero era aventura, que era un poco lo que yo intenté decir mientras todos creían que estaba por romper una botella. Era una especie de Gira. De cerveza. Era una especie de Gira. Claro. Pero llegó a tener una serie animada, no me acordaba. Había un piloto también, un concepto de Wonder Woman, donde eran también distintas heroínas de DC y todas tenían su caballo, su peine, pero seguía siendo una serie de aventuras. Digo. Sí, no, esto tiene el problema de que es una gilada, me hace acordar de Monster Club, se llama, esa de los monstruos que van a la secundaria, es lo mismo. Monster High. Eso, ahí está, es la misma mierda, lo único que le cambiaron el concepto, digo, Monster High es con hijas supuestamente de monstruos clásicos, que van a la secundaria y esto es con superhéroes. Disney nos sacó una serie de los hijos de los villanos van a la Descendientes, secundaria. Es una película que se va a estrenar el año que viene. Sí, creo. Disney Channel o Disney XD cada tanto. Que no es la película de George Clooney. Son los hijos de los villanos de las películas que van a la secundaria, sí. Pero no es lo mismo que están haciendo. Los niños van a la secundaria. Por algo está comprando otras cosas, dime, porque ya no tiene idea, qué sé. Y bueno. Horacio Ambrosio pregunta si la estafa de Harry Potter, si estaba involucrado Durañona, Martín Durañona, otro organizador. El ex señor. No, para variar esta vez no. Pansai, no lo crean, gracias. No, pero justamente en PotterCon, que era el evento anterior, que también había sido Durañona y este pibe es Julián. Que la discusión era qué tan socios eran, uno decía que había colaborado y el otro decía que era la mente maestra y cosas así. Y después de que pasó todo el escándalo, uno le echaba la culpa al otro y el otro le echaba la culpa y viceversa. Claro. Y acá pregunta Flor si ella fue la única que vio... El changuito cortado de la mitad, ¿no? No, Héroes Reborn. Sí. Oh. Ella fue la única, en general, en el mundo. Yo arranqué a ver la nueva temporada de Walking Dead. Por más que la colgué la tercera, no lo vi todavía, no tuve tiempo. Gracias a mi viaje a Córdoba que tenía DirecTV. Cuando todos se fueron de joda, yo como buen jubilado me quedé viendo Walking Dead. Me gustó el capítulo. Por más que yo la colgué, o sea, estaba re perdido con personajes, todo, pero me gustó. Yo vi también el inicio de temporada. Agent of S.H.I.E.L.D. me parece que está interesante. Levantó esta temporada Y bueno, nada, y el de Gotham no lo pude ver, no estaba para abajo. ¿Sabes por qué lo vi, el de The Walking Dead? Porque quería ver qué personaje iba a ser Selva Alemán y me indignaba cuando veía que pusieron una mina que es muy parecida y que no fuera Selva Alemán. Que no estuviera casada con Arturo Puig. Exacto, eso es precisamente lo que más me indignaba. Pero pusieron una mina igual, muy parecida, pero no es. Para terminar, Juan Zúñiga dice, si Robert Rodríguez dirige Arita, espero el cameo de Danny Trejo en ese universo. Sí. Y el de... Pero Danny Trejo ya a esta altura es como Michael Fox. Que por el tembleque o... Sea, ¿alguien vio Machete Kills? No. ¿Y te das cuenta cuando peleas hace un zoom out y se ve que es un doble y levanta gente y todo y se acerca y le ves la buzarda y lo ves correr así? Y ya no puede. Está casi peor que Liam Neeson y Liam Neeson está muy mal. Que lo tiene que empujar para subir en Taken 4 es terrible. Lo tiene que empujar para subir 3 o 5, ya no me acuerdo cuántas hay, pero bueno, en esa que da mucha pena y que tiene que subir una reja y se queda trabado. Eso me contabas vos y me moría. Como ahí, bueno, nos vamos con un tema justamente para terminar con la polémica de la serie esta de chicas superheroínas. No vamos sé a escuchar completo lo que la radio nos permita de Get Your Cape On, que es el opening, digamos, de la serie animada, que ya compartimos un capítulo y todavía creo que no murió nadie. Bueno, dale, lo escuchamos, ya volvemos. Sometimes we're stuck, told to be ordinary, afraid to jump, held down by the fear of flying, so we hide. La realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y arrancamos con la entrevista, Dani. Sí, como decíamos, estamos hablando con Mariano Buscaglia, guionista y escritor. Vamos a estar hablando de sus actuales proyectos, tanto como editor responsable de Ediciones Ignotas, como autor de los libros que ya salieron y ya se consiguen exclusivamente en preventa, la trilogía Huer Gaucho de Fan Ediciones. Mariano, ¿nos escuchás bien? Buenas noches. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches. Estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, sí, no sé si querés empezar contándonos un poco de la novedad de tu trilogía Weird Gaucho. Y son tres novelitas que fueron saliendo de a poquito, que tienen la particularidad de ser fantástica y ser a la vez gauchesca, que es un género que fue bastante transitado en la literatura argentina, pero como que no está todavía definido. Es decir, el Weird Gaucho lo pusimos con un grupo de amigos nuestros y intentamos como asentar ese género que está, pero que nadie lo nombra. Claro, sería como el paralelo al Weird Western, ¿no? Es un paralelo, es el paralelo de acá, ¿no? El paralelo sudamericano, el paralelo argentino. Pero si lo quisiéramos definir un poco, digo, a mí se me ocurre, por hablar de algo bien masivo, no sé si, por ejemplo, entraría como Weird Gaucho Nazareno Cruz y el Lobo, por ejemplo, entraría como... Y esa sería una de las clásicas. También está Fausto, hay un montón. Ahora con Darío Labia, que está por sacar un libro de oro, que todos los años él saca, él es el gestor de la revista Macabra, de la revista... Sí, de Cinefanía, claro, amigo de este programa. Amigo de ese programa. Bueno, ahora va a sacar un especial de Weird Western, el libro de oro, y tiene un pequeño apartado donde trabajamos juntos sobre el Weird Gaucho. Sí, él me dijo hace unos meses todavía no sabía si iba a salir ese libro o no, porque estaba viendo 3-4 películas por noche y a la mañana se levantaba, escribía sobre esas películas, a la noche veía más películas. Tiene un método de psicópata, pero logró, así que va a salir, el libro sale. Excelente, sí, nos dijo que ya estaba confirmado que iba a ser el fin de año, que ya hablaremos del tema. Bueno, me decías entonces que el Weird Gaucho, aunque quizás no con ese nombre, existe y que fue transitado quizás en otras épocas. Sí, de ponerle uno de los ejemplos más tempranos era la poesía de Rafael Obligado con su Santos Vega. Tenés también algunos ejemplos chiquitos en Eduardo Gutiérrez, tenés Enrique Rivarola, todos autores del siglo XIX, tenés a Hudson, a Guillermo Hudson, hay un montón, hay cantidad. Y después ya ha entrado el siglo XX con diferentes autores consagrados o no, que fueron transitándolo, Víctor Juan Guillot, León Mirlas, hay. Y bueno, contanos entonces cómo son estas tres novelas, ¿de qué tratan? Las tres novelas tienen un solo elemento en común, que es un cuchillo. Es un cuchillo maldito, que fue de un mazorquero, y que va apareciendo en las tres novelas, aparece y es como el signo del mal, ¿no? Porque en las tres novelas hay como una obsesión por lo malo, por el diablo, y ahí aparece el cuchillo. Cuando aparece el cuchillo, se va definiendo la historia. Pero se pueden leer... Se leen independientemente una de otra. Los personajes prácticamente no están conectados, y transcurren diferentes periodos de época, aunque no hay una... no lo definí muy bien el tema histórico, me manejé más con la idea de un cliché que intentar hacer algo bien histórico. Y bueno, después vamos a pasar la imagen, ya la compartimos hoy, donde están los datos por si la gente ya los quiere comprar, ya están disponibles en preventa con la gente de Fan Ediciones. Calculo que ya dentro de poco se van a poder conseguir por los canales habituales de distribución. Pero por las cosas que veníamos hablando en estos días, digamos que te podremos catalogar como un escritor pulp, digamos, te gusta el pulp. tanto sí. extranjero como local. Prácticamente el pan, sí. Y estamos también con un grupo de amigos muy metidos en eso. Todo lo que sea el PAL y el PAL nacional, que lo hubo además. Sí, de hecho hace no mucho cuando entrevistábamos a la gente de la Federación Argentina de Ciencia Ficción, hablábamos de eso, de toda la movimiento, la movida actual, incluso mencionábamos revistas para las que vos escribiste, como bueno, Cine Ficción, del Amigo Labia, sí. Aventurama y demás. O sea, hay como... todavía no sabemos bien qué alcance tiene, pero hay como distintas revistas que están saliendo, algunas que ya salían hace 50 años y otras que están saliendo ahora, tratando de revitalizar el pulp, tanto con viejos autores como con autores actuales, ¿no? Sí, hay un revival, y incluso en varias editoriales que son consagradas están como mechando colecciones que están concentradas en eso, en el pulp. Y yo creo que en Interzona hay un montón de editoriales que ahora están con eso. Sí, vos en Interzona estás por publicar otra novela. Ahí va a salir una, no sé cuándo, pero está por ahí. Es un pequeño pulp, pero ya no es nacional. Está como en un mundo paralelo, es una cosa media rara. ¿Y qué es lo que te fascina del pulp? Digamos, tanto para leerlo como para escribirlo. ¿Qué es lo que te llama? A mí lo que me gusta es, me gusta mucho cómo escriben esos autores, porque no se tomaban muy en serio los tipos. Y sin embargo eran los autores de la hostia. Y me gusta ese tipo de lectura, o la lectura que hacían de la literatura, esa clase de escritores. Eran tipos que escribían a destajo, pero tal vez te escribían mejor que un tipo que está consagrado. Uh-huh. Tenían una cancha para escribir que te sacaban, no sé, la cantidad de cuentos por mes, y sin embargo ahí tenés maravillas. Tenés a Frederick Brown, tenés tipos que son... que te caes de culo, ya. O acá mismo, en la Argentina, en la colección Rastro en los 50, que había, no sé, cantidad de autores nacionales, como, no sé, Luis de la Puente, que escribía novelas, que cuando las lees, si no puede ser que esto sea nacional. Y contanos un poco entonces del trabajo justamente que haces de recuperar algunas obras con tu emprendimiento Ediciones Ignotas. Y la idea es con Ediciones Ignotas, lo que intentamos hacer es rescatar la literatura, sobre todo fantástica y policial argentina, que no se haya rescatado hasta el momento. Es decir, estamos hurgando en archivos, en bibliotecas, o incluso con descendientes de escritores que han quedado olvidados, ponele Abel Mateo, Ernesto Baima, que era un monstruo de la ciencia ficción nacional y que nunca se ha vuelto a reeditar nada. Así que estamos tratando de rescatar todo lo que no se ha reeditado, todo lo que ha quedado ahí en las bóvedas del olvido. Que me parece que es hora de que se haga, ¿no? Es hora de empezar a rescatar esas cosas. ¿Qué libros ya tenés editados? Y ahora ya tenemos editado El Leñador de Hojalata, que es uno... El libro número 12 de la saga de Oz, con la idea de sacarlos a todos de a poquito. Uh-huh. Y ahora dentro de poquito, este mes, sale El Hombre de Vapor de las Praderas, que es un libro, es la primera novela weird western de la historia, que esa va a salir junto con el libro de oro de Darío. Uh-huh. Y después de eso, y al mismo tiempo va a salir un compilatorio de novelas argentinas fantásticas. La primera es de 1880 y la última que sale en ese recopilatorio es de 1918. Bueno, lo que no podemos dejar de mencionar, pero que no te moleste, en el libro de Oz tiene etapa de tu mamá, ¿verdad? De Cristina Blecha. Tiene etapa de mi vieja, sí. Porque vos tenés todo un historial familiar, digamos, tanto por tu papá, Norberto Buscaglia, como por toda tu familia, digamos, materna, todo el clan Brecha, ¿verdad? El clan Brecha, sí. Si es Brecha, disculpen. Yo digo Brecha. Bueno, tenés tanto tu mamá que hizo tantos años, por ejemplo, en Antiojito. Bueno, también trabajó mucho en Europa, si no me equivoco, como ilustradora infantil, pero acá la recordamos mucho por Antiojito. Y hay un libro que, si no recuerdo mal, había sacado Deux hace unos años de Shakespeare, dibujado, muy muy bueno. Ese tenía guión de tu papá, ¿no? Sí, era una adaptación de mi hijo, sí. Y también tu papá, bueno, unos trabajos notables es la adaptación de Los mitos de Tulu junto con tu abuelo Alberto, ¿no? Sí, sí, ese fue un laburo consagratorio y además completo y completamente insólito para la época, es decir, adaptar a Lovecraft en esos años de la moda y de la forma que fue adaptado es, no sé, aún hoy sigue siendo un laburo de excepciones. Sí, aparte un libro espectacular que estuvo muchos años sin ser reeditado como corresponde. Sí, sí, era inconcebible, inconcebible. No sé cuántos años tenés, pero vos llegaste a conocer a tu abuelo Alberto trabajando. Sí, sí, sí, sí, incluso participé, estuve varios años estudiando con él en el taller de que él dictaba. Ah, porque el vos llegaste a trabajar en el tripero, que era claro, son los alumnos de mi abuelo. Y bueno, cada tanto colaboro con los chicos, más que nada para darle una mano porque no me animo mucho a dibujar después del pasado horroroso que tengo sobre mis espaldas, que son esos monstruos, que no solo de mi abuelo, sino mis tíos. Claro, tus tíos. Mi propia vieja. Claro, pero ¿con quién aprendiste a dibujar, digamos? No se aprende. Eso es la primera lección de mi abuelo, es que se la decía todo, que no te voy a enseñar a dibujar. Dice, si no, sabes, como o no, yo sabes. No, claro. Es así. Después él te tiraba técnicas o te tiraba, te guiaba. Pero enseñarte a dibujar no te enseñaba a dibujar y te prohibía copiar. Claro. Cosa que él hizo, por lo menos en su comienzo lo hizo siempre, pero bueno, él decía que lo que hizo él no tenía por qué hacerlo lo demás. No, claro, pero no me imagino imitarlo a él, que fueran, no sé, sus alumnos con el libro de Buscavidas, ponerle a tratar de imitar eso. Digo, más allá de chiste, vos decís, vos lo tomabas como algo frustrante, digo, tratar de ver a tu abuelo laburar y decir esto es imposible, no voy a dibujar como él. No, porque además él no, por lo general no mostraba ningún laburo. Y y si veía que algún pibe se le acercaba mucho o intentaba, viste, él lo guiaba, viste, como para sacarle lo bueno que tenía el alumno en ese momento, es decir, le sacaba el talento que tenía dormido. Pero lo que voy a decir es que vos sí tenías acceso, digamos, a ese escritorio, sí tenías acceso, digamos, al taller, no sé cómo sí, laburaba. Sí, yo tenía acceso a todo, yo lo he visto laburar infinidad de veces a él. Y era apabullante, ¿viste? Con eso de laburar con la guillotina, con la gilet, con todo eso, y lo hacía, y vos lo veías y no podías creer que saliera un dibujo con un trazo de gilet. Era una cosa, o con un manubrio de bicicleta. Y yo decía, ¿para qué te vas a poner a dibujar con un manubrio de bicicleta? Lo hacía, qué sé yo. A él le salía, yo hago eso y me sale un mamarracho que lo tengo que quemar. Acá estamos viendo la tapa de del libro de Interzona, Trasnoche Vudú. Sí, Trasnoche Vudú. Bueno, está muy buena la tapa. Sí, esa la hizo Nicolás, no me acuerdo cuánto, pero es un muy buen dibujante. Daniluk. Sí. Nicolás Daniluk. Bueno, no, la verdad que nos dejaste sin palabras. No, más que te envidiamos, no te podemos decir nada más. Después de esta anécdota, ya está. Bueno. No, con mi abuelo hay infinidad de anécdotas. Era un tipo muy, muy rico. Y muy, muy inteligente, además. Muy inteligente. Monstruo. Claro, pero bueno, la verdad es que es cierto. Llevas un apellido muy, muy pesado sobre tus espaldas si quisieras dibujar mañana, digamos. Sí, sí, sí. Por eso nunca quise dibujar así en serio. Es decir, uno, toda la familia, todos nacimos con la facilidad del dibujo, pero de ahí hacerlo en serio, no. No, porque no se puede agregar mucho más después de lo que hicieron eso. Bueno. Bueno, si te parece, entonces recordemos los nombres de los libros. Sí. Y después ya ahora los vamos a compartir para que todo el que los quiera, gracias, conseguir. El nombre de la trilogía del cuchillo. Es la trilogía del cuchillo. El primero es el Retobau. El segundo es el Homo Pampeanus, que tiene que ver con Florentino Ameghino y esa búsqueda del origen del hombre en la Argentina, y que además tiene un vínculo con una novela de Gastón Leroux que se llamaba Balao. Uh-huh. Y el último es Pampa Perra, que es una novelita con lobisones y algún que otro hombre lobo. Bien, acá ya nuestra integrante del programa, experta en licantropía, ya seguramente se va a acercar a ese tomo. Bueno, por supuesto vamos a ir nos vamos a acercar a tus libros porque nos parece una propuesta, la verdad, muy interesante, proponer actualizar el word gaucho. Ojalá que es un término que se empiece a popularizar, el word gaucho, porque me encantó. Va bárbaro. Y bueno, y también vamos a compartir ediciones Ignotas para quien se quiera acercar a tus libros, a Sasquatch Criollo y demás. Bueno, ya ahora se viene el Barça, así que van a estar todos los lanzamientos de tus nuevos productos. Bueno, muchas gracias. No, bueno, Mariano, gracias a vos, fue un gusto hablar con vos. Igualmente para mí. Les agradezco mucho y les mando un abrazo grande. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, hablamos con Mariano Buscagli. Ahora compartimos toda la información de los libros que está sacando. Y tenemos un tema para cerrar el bloque, Dani. Sí, no relacionado con esto, pero hay dos noticias que le interesan a la audiencia de este programa y las hemos fusionado de una manera coherente, por lo menos para este programa. Como ustedes sabrán, Avril Lavigne estaba muerta hace más de 10 años. Se pegó un escopetazo en la cara. Sí, nos enteramos. Y bueno, y ya no es ella la que canta y actúa. Lo sospechábamos que no era ella, sino que tiene una doble. Igual que Paul McCartney. Claro. Y como también sabrán, hoy es el cumpleaños de Roger Moore. Entonces, ¿cómo se une todo esto? Por supuesto, en el clásico de Paul McCartney para James Bond, Vivir y dejar morir, y ya volvemos. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. We'll be right back. Recuerdos del futuro. En Recuerdos del Futuro, teníamos varios comentarios que fueron cayendo en el bloque anterior, así que Dani, si querés, sí, disculpenme, esto está un poco complicado. Bueno, no me carga, no los tienes. Listo, entonces pasamos a lo que diga. No, acá está, se hace esperar. Cantamos, sí, no, bueno, no, no está. Auspicia. Esto no está, no está cargando bien. No, disculpen, no lo puedo leer. Bueno, vamos a hablar entonces, Dani, no vos, no este Dani, sí, que no puede leer los comentarios, no, sino no, el otro no, Dani. No. Vino a hablarnos sobre el documental de Giger. Bueno, en realidad es varios temas relacionados. Antes de ayer se cumplió un año y medio desde que falleció. Un año y medio, ya aprovechamos cualquier fecha. Y bueno, se nos pasó el año. Bueno, pero aparte es eso. Ocurrió, hicimos un bloque y todo. Claro, por eso. Murió un 12 de mayo. Así que ya se pasó hace rato. Había tenido un accidente. Se cayó una escalera. Sí. Lamentablemente, el último. Días antes de fallecer, terminó de filmar este documental. Que se llama Dark Star. Igual ya estaba medio hecho pelota, tenía 74 años, sí, pero los últimos 5 años se le vino toda la vejez encima. Y acá los ves, son sus últimos días prácticamente. Digo, pero más allá que se cayó de una escalera, digo. No, es que no te explico. No es casual, no es que uy, se cayó de la escalera y se mató. No. La verdad es eso, los últimos 5 años se le vino toda la vejez encima. Le costaba caminar. Le costaba hablar, tenía cierta parte de parálisis facial, o sea, muy difícil. ¿Ya no dibujaba? Sí, siempre dibujó hasta el último momento, seguía boceteando el lápiz en papel, veía un papel y empezaba. O sea, lo único que podía hacer. El aerógrafo ya no lo hacía hace más de 10 años que no practicaba el aerógrafo. Todo lo último que se había hecho, incluso que había hecho él para el Museo de Esculturas y todo eso, era gente bajo su obra, él supervisando todo, haciendo exactamente lo que él quería. Pero hace más de 10 años que ya no, más todavía, que no era aerógrafo, solo dibujaba, hacía conceptos, cosas así. Pero no, la verdad es que ver ese documental se terminó de filmar un par de días antes, salió, obvio, póstumo a su muerte. Y obvio que eso incluso influye un poco en la edición de la película. Y obviamente, siempre. De hecho, la primera imagen es Giger pasando por su living, en el que le cuesta mucho caminar, para llegar a una repisa donde de abajo saca un cráneo humano y dice, este cráneo me lo regaló mi viejo cuando tenía 4 años. O sea, el chabón mentalmente estaba perfecto. El cuerpo no es bueno. Siempre como fue él, pero la verdad es que físicamente, para el que es fan de Giger, lo ve, dice, no puede ser que tenga 74 años. Hay gente que llega a los 80, a los 90, está perfecto, y vos lo veías y en los últimos 5 años se había venido abajo mal. Pobre. Muy mal. Y bueno, el documental este, Dark Star, lo que tiene distinto es que no es un documental sobre la carrera de Giger en sí. Para eso existe otro que es el Giger Revealed. Pero este es sobre el persona, abarcando varios asuntos importantes de su vida, pero siempre hablado por la gente más directa a él sobre ese momento en el que estuvo. Y lo que tiene de muy particular es que, por ejemplo, es la primera vez que se lo ve hablar públicamente de Lee, que fue su novia durante 9 años y que se suicidó. Sí. Sigue hablando hasta el momento, incluso dice, me cuesta hablar sobre esto todavía, y esto ya fue hace ya largos 50 años. Y lo que tiene también el documental de raro es que sale el hermano de Lee Tobler hablando y da detalles de cómo falleció. Porque vos sabías que se había suicidado. Vos decís, bueno, una modelo se suicidó. En esa época, 70, ¿vos qué pensás? Se colgó, se tomó miles de pastillas. Y sale el hermano de Lee Tobler a decir, bueno, la encontramos en el colchón, toda ensangrentada, llevamos el arma con el que se pegó el tiro a la policía. Y vos estás viendo el documental y decís, ajá, viste una cosa muy, muy, muy fuerte. Y después, bueno, habla por supuesto de la primera esposa, Mía, y habla, y es la que el mal, el peor lo deja parado, ¿no? A mí en un momento, cuando estaba con Giger, bueno, Giger, la propuesta de matrimonio de Giger fue tipo, che, estaba en Europa en un hotel, lo llaman, aquel periodista quiere hablar con Giger. Y Giger le dice, Giger está en la tira, le dice, anda a hablar vos y vos sabés todo sobre mí, anda que le hable vos. No, mira, si querés hablo con vos, no, quiero hablar con Giger. Giger dice, Giger se ofende así, dice, mira, volvemos a Suiza y nos casamos, así hablan con vos, así deja de ser una groupie y te van a escuchar. Y así ya no doy más entrevistas. Bueno. Esa fue la declaración de lo dice la propia Mía, dice, me dijo esto. Bueno, Mía se enferma, se agarra hepatitis C en un hospital y Giger no lo supo manejar. En un momento va y se le sienta en la cama y dice, si vos estás enferma, yo no puedo trabajar, si yo no puedo trabajar, me pongo loco. Eso fue la respuesta de Giger ante la enfermedad de la esposa. Duraron casados cerca de 2 años, más no. Ahora entendí. Siguieron trabajando juntos y todo eso, pero... Pero casi todos los productores que trabajaron con él y directores y demás coincidían en que era una persona muy difícil, sí, con por la supuesto. Cual tratar. Y sí, aparte, sí, sí. Que siempre producía mucho más, sí, no material de lo que se podía usar. De lo que se podía utilizar, absolutamente. Pero siempre eran cosas caras y que muchas veces eran accesorias al film o completamente inútiles. Tenían cierto sentido, o Giger les encontraba hasta cierto punto cierto sentido. Es como especies que diseñó no solo Asil. De hecho, también una de las asistentes en el documental diciendo que una vez quiso entrar al baño y se encontró en la tina el esqueleto de un león secándose, porque Asil tenía que tener la columna de un león. Ay, por favor. Así que la chava podía abrir la puerta y mira, y era un león que se estaba así desarmando los huesos, ¿viste? Porque estaba sacándole la piel a un león y la carne para poder usar la columna para Asil. Qué lindo. Y bueno, ahí es cuando él ve el tren y lo paga de su bolsillo para que saque la película. Que a todo esto en el documental es una de las pocas veces en que se ve a Giger usando el tren que tiene la propiedad. El tren que la vez anterior conté que recorre su propiedad a través, sí, de túneles y todo eso. Bueno, se lo ve a Giger arriba del tren, recorriendo la propiedad, ¿viste? Y la cámara va dos vagones más atrás filmándolo y ves cómo tiene un tren en la casa. Es una locura. ¿Viste? Pero no, la verdad, el documental es muy fuerte. Es O sea, es eso, no es sobre la carrera. O sea, si alguien quiere ver un documental sobre la carrera, tiene que ver el anterior, que es el Giger Revealed, que habla de toda la carrera, hablan los directores, habla todo esto. Esto es directamente es más personal. Claro. Se lo ve a él, porque a Mía, cuando se divorciaron, le dio la casa de campo de los padres a los Alpes Suizos. Se ve cómo la va a visitar. Se ve así un montón de cosas. Y lo que tiene de bueno es se ve la última vez que visitó el museo. De su propio museo, se ve cómo firma para la gente y cómo la gente reaccionaba ante él. Había un pibe que directamente cuando le firmó se puso a llorar y no podía parar por la emoción. Había otros que venían y sacaban una camisa y tenían todo un tatuaje de Giger en toda la espalda gigante. Y Giger decía, ah, mira vos, muy bien. Pero no, la verdad, la edición es difícil. Bueno. En todo momento se ven las escaleras. La casa de Giger era de 3 pisos y tenía unas escaleras muy empinadas de madera. Giger, la última escena es prácticamente la última cena. Son todos los conocidos de Giger, todos los más cercanos, cenando. Y en un momento Giger se quiere parar, no puede de la mesa, lo tiene que ayudar la esposa. Y se va fuera de cuadro y se lo ve bajar la escalera. Y ahí termina. No, bueno. Mal. Ahí se cayó. Golpe bajista, mal. No. Y vos decís, no. Y dice, a los pocos días de terminar de filmarse esto, se cayó. Se cayó por la escalera y se murió, no. Mariano Lastiri dice, creo que tenía mejor onda con los músicos que con la gente del ambiente cinematográfico. Escuché mejores comentarios de músicos que decían que prácticamente les regalaba su trabajo. Sí, absolutamente. De hecho, muchos asistentes de él fueron... El último uno de los principales asistentes de la última época de él era de una banda de gothic punk o gothic rock, o como quieran llamarlo, suiza, que... En ese momento a los chavales lo trataban como son 3 disfrazados queriendo hacer una música que acá no se escucha. Y el único que les dio pelota fue Giger y hasta les hizo ilustraciones para las portadas. Y el chabón se hizo devoto de Giger y terminó siendo su ayudante en toda la última época. Así que muy fuerte. Es que en la parte disfrutaba mucho trabajar para este tipo de proyectos. Digo, bueno, están esas ilustraciones de la etapa de Debbie Harry, donde también le hace unos props para un video. De hecho, el video de que hizo para Debbie Harry directamente son los, es el primer spell room que él hizo para su propia muestra, lo usa de decorado directamente para el video de ella. El chabón tenía problema en dar sus cosas. Mm. Era muy generoso en cuanto a eso. La banda se llama Celtic Frost, ¿puede ser? Sí, exactamente. Porque acá Mariano Lastiri acaba de comentar eso, pero como está etiquetado, capaz está etiquetando a la banda, ya nos vamos a enterar. Sí, esa es exactamente la banda de que fue hasta último momento ayudante de Giger en la Celtic Frost. El otro tema del que charlábamos a propósito de este documental es cómo la franquicia de Alien fue cambiando, ¿no? Cómo se fue alejando de... Sí, es algo que yo vengo a hacer la denuncia acá pública. Bien, acá lo estamos indignados y voy a hacer polémica porque voy a decir la verdad. Y la verdad es que Cameron desnaturalizó al Alien para hacer la película de acción que él quería hacer. Uh-huh. Así de sencillo. El Alien original era la criatura perfecta, tal como lo describe Ash en la primer Alien, y les da las condolencias luego de eso. El Alien era una criatura perfecta, perfectamente evolucionada, tan perfecta que era imposible que fuera natural, porque es creada, uh-huh. Es así. Bueno, lamentablemente para mí, ojo, no, yo soy re fan de Aliens, ¿eh? Yo Aliens no la puedo, de hecho no puedo ver la Theatrical Release, yo tengo que ver el Director's Cut porque todo lo que tiene sumado, no sé. Totalmente. Pero sí. Hay, uno va y ves que viene, qué sé yo, eso, Michael Biehn le pega tres tiros y mata un alien. ¿Qué vas a decir? Para. Yo voy a decir, para. ¿Qué es esto? Los otros chavales tuvieron que volar una Nostromo completa y ni así, como lo tuvieron que tirar por la nave, no lo pudieron matar, ¿entendés? Y viene Cameron y con tres tiros baja un bicho. Es esa necesidad, ¿sí?, de tener como enemigos que se maten de un tiro, como pasa en todas las, claro, películas. Claro, exactamente. Él quería hacer una película de acción, venía de hacer, claro, Terminator. Necesitaba Stormtroopers, digamos. Claro, exactamente. Y el problema es que el Alien, no es que el Alien es letal, no, no hay otra cosa. Lo que pasa y es lo que hizo es que, bueno, como tienen armas, pueden matar muchos aliens, así que los aliens van a ganar porque son muchos, nada más. Claro, no, porque claro, sea la criatura perfecta. Es lo que hormiguero, esa garra de, o sea, de agarra excusa que, por ejemplo, en la nave, en el Nostromo, tenía nada más que de, ¿cómo se dice?, lanzallamas. Claro, entonces, claro, como que no había armas, no tenían. Entonces, claro, se agarran de eso, claro, pero con chumbo sí lo puedes bajar. De hecho, desnaturaliza al alien debido a una escena que quedó fuera del Tete Carriz de Alien. A lo último de Alien, cuando Ripley está escapando, que se encuentra con Brett y con Dallas clavados en la pared, sí. Brett se está convirtiendo en un huevo, que es una escena que está cortada, cuyo Facehugger va a agarrar a Dallas y se va a poder autorreproducir. El alien es autosuficiente, se aprovechó de que esa escena fue cortada para crear a la reina alien y darle ese origen que él necesitaba para tener una batalla final, claro, en su película de acción. Es, o sea, que también el problema es quizás ese concepto de Alien que funciona perfecto en la primera película, que es mucho más intimista, donde se ve mucho menos el Alien y demás. Cuando vos querés pasar ojo. El universo expandido, digo, cuando vos querés contar otro tipo de historia. Yo entiendo de que si yo vengo director y quiero hacer una película como yo quiero, voy a cambiar las cosas, claro, para que funcione como yo quiero. Eso está en todo su derecho a hacerlo. Yo vengo a denunciar que lo que hizo fue desnaturalizar al alien. No. Para bien de su película, ojo. No, yo pensaba igual más en general, en el sentido de que después, en el momento en que Alien se convierte en una franquicia y en un producto y un montón de merchandising, había cosas que necesitaban producirse, necesitaban en un sentido figurado, para lo cual ese concepto de Alien no servía. Digo, si, claro, tenés que hacer un videojuego, los tenés que poder agarrar a tiro. Si no, no podés tener un videojuego. Claro, chumbo, obvio, absolutamente. Como... De hecho, hay un juego de mesa de Alien 1. Sí. Y termina que todos mueren siempre. No, es un juego de hasta cuatro jugadores, creo. Ah. De hecho, la reina Alien no fue diseñada por Giger. No. Jamás Cameron se le ocurrió llamar a Giger. Directamente él boceteó y le dijo, está muy tonosa esto. Directamente, él... Eso es lo que te digo, desnaturalizó el ciclo del alien. Eso ya es otra cosa. Desnaturalizó al alien aprovechándose de una escena eliminada del alien original. ¿Qué? Bueno, por suerte, levanto el puño en alto, está recuperando el alien original, el alien ser perfecto, el alien inmatable, imparable, completamente letal y asesino. Se empezó a recuperar primero con Prometheus, del propio Ridley Scott. Uh-huh. Donde ahí te das cuenta de que un ser perfecto solo puede ser manipulado, no puedes crearse de forma natural. Uh-huh. Y luego salió, esto es muy gracioso porque es como darle en la cara una cachetada de revés a Cameron. Cameron se aprovechó de la escena eliminada de Alien para hacer la reina Alien, Bueno, la gente que hizo Alien Isolation, el videojuego, se aprovechó de una escena eliminada de la película de Cameron para crear a la hija de Ripley. O sea, la escena eliminada de la película original de Cameron, se veía que le dan la noticia de que su hija Amanda, Amy, había muerto a los 70 y pico de años. Ella estuvo 74 años en el espacio. Llega y está muerta. Bueno, ellos están contando lo que pasa en el medio, que es Amanda Ripley, su hija, en el sector en el que desapareció la Nostromo, trabajando de mecánica, y que le dan información de que la caja de registro de vuelo de la Nostromo apareció. Y ella va a una estación espacial donde están los registros con un grupo, con un androide, varios grupos de la compañía, todavía en ese momento. Y llegan y resulta que hay un alien a bordo. La estación está completamente partida en pedazos. Y cada uno por su vida, es eso, nada de niños y mujeres primero. Y es un desastre, todos los androides están matando humanos, todos los humanos se matan entre los humanos, y además tenés el alien. Y es un alien perfecto, es un alien como el original. Vos le pones un lanzallamas, y si no, por un segundo no se lo pusiste a tiempo, a vos te mató. Creo que jamás he visto tantas muertes en un juego en 10 minutos de jugar. ¿Vos sos partidario de Prometheus? Absolutamente. Porque hay detractores. No es que hay detractores. Me parece que hay gente que confunde las cosas. Ajá. Yo me acuerdo de haber leído en un foro de internet que uno decía: ah, pero en Prometheus dicen que ese es el primer Weyland. El personaje que hacía. Y dicen: pero en Alien vs Predator se ve. Claro. ¿Cómo tienen que explicar eso? Y vos decís: no, ¿qué te tienen que explicar a vos? No. Pedimos por ahí. Y segundo, che, nene. Ridley Scott está haciendo una precuela de su película. Claro, de Alien vs Predator. Eso es un detalle, claro, que hay que aclararlo, porque Ridley Scott, o sea, como no le importa la segunda, la tercera. No, él está haciendo una precuela de super ideal. No ideal. Importa para nada. No creo que haya leído los cómics de Dark Horse. Tampoco. Bueno, los cómics de Dark Horse es muy bizarro. Son cuatro líneas, o sea, son cuatro historias, cuatro series que se terminan uniendo, que fue eso, Fire and Stone, fue la saga, donde tenés cómics de Alien, de Aliens, Predator, Alien vs Predator y Prometheus. Y se juntan las cuatro historias en Firestone Omega de Prometheus. Y ahí termina. Y vos decís: ¿qué es esto? No tienes ton ni son, las cosas entran con calzador. Claro, entran a presión. Sí, pero mal. Y bueno, ahora, por supuesto que ahora se está promocionando The Martian de Scott. Y ya comienza el año y ya empieza la preproducción de la secuela de Prometheus. Que, ¿Prometheus 2? No. Se llama Alien Paradise Lost. Cuando, ojo, Ridley Scott dijo que no iba a haber ningún alien. Ah, bueno. Exactamente como la escucha. Pero le pone alien porque... Cuando uno ve las escenas eliminadas de Prometheus, cuando David le dice a la doctora Shaw si sabe cuál es, dónde está el planeta de los ingenieros, la escena cortada dice: sí, en el paraíso, dando a entender que el planeta se llama Paraíso. Claro. Y bueno, por eso esta se llama Paradise Lost. Yo no tengo dudas de que son los productores que dijeron: ponele alien. Alien 2. Scott debe haber dicho: che, pero yo ya dije que no iba a haber aliens. Ponele no alien. Hay que hacer plata, ponele alien. Pero él no quiere que haya aliens. Él no quiere hacer películas de aliens. Dijo que no iba a haber ni un alien en esta película. O sea, ni un alien propiamente dicho, porque anterior se ve el Deacon. Claro. Que podría llamarlo como un antepasado mal formado del alien. Pero bueno. Pero los derechos de Alien son de Fox. Exactamente. Y Fox debe estar que trina tratando de sacar una película con aliens, ¿o no? Sí, por eso es. Por eso el 2017 salen dos. Porque no solo sale eso, Paradise Lost, Prometheus 2, o como quieras llamarlo, sino que sale Neil Blomkamp. Ah, claro. El productor ejecutivo es Ridley Scott. Bueno. Que de hecho Neil Blomkamp tiró en su blog, no sabemos si contento o enojado: la película se va a llamar Alien Prometheus. Así que no sabes si es porque Fox le puso encima a Ridley Scott y está enojado por eso, o en verdad está contento por eso. Lo que sí se sabe es que Ridley Scott le dijo: che, cambiame esta parte del guión que no me cierra con lo que estoy haciendo yo. Ajá. Pero Sigourney Weaver ya está confirmada. Exactamente, Sigourney Weaver está confirmada. No está confirmado Michael Biehn. Debe estar muy supuestamente ocupado. Está palabrado todavía, no hay una confirmación directa. Hubo una cuenta de Twitter falsa de Michael Biehn que decía: sí, estoy a bordo y qué sé yo. ¿Tiene Twitter Michael? No, por eso. Cuando dijeron, Michael Biehn dijo su Twitter. Había empezado a averiguar y era re falso. Siempre cuando sale una nueva Terminator, todo el mundo espera la confirmación del cambio de Michael Biehn. La sorpresa viene por este lado. Todos los conceptos que había lanzado en su Instagram, Neil Blomkamp, donde se veía Gil. Sí, ya hablamos de eso en su momento. Que me, son conceptos que en verdad él hizo mientras estaba filmando Chappie con Sigourney Weaver. Sigourney Weaver fue la que dijo, hagámoslo, vamos a presentarlo a Fox. Y después, obvio, hubo que arreglar a Sigourney Weaver. Aparentemente Fox dijo, bueno, hay que poner la tarasca, ponemos la tarasca. Y la cosa es que, según Neil Blomkamp, esos conceptos no van a negar ni Alien 3 ni Alien Resurrection. Que va a pasar después de todo eso. Y vos decís, pará. Alien Resurrection pasa tantos años en el futuro que prácticamente es inexistente. Alien Resurrection es una película completamente inexistente, no debería existir, es un error de la Matrix. Es cuando los europeos entran a Hollywood. Porque perfectamente Jean-Pierre Jeunet podía seguir sus películas en Europa que serían perfectas. Una propaganda de perfume de 2 horas. Claro, eso. Don Barredora. Genial. Claro. Con Alien. ¿Esa es tu publicidad? No sé. Sí. Tal cual. ¿Esa es tu película de Alien? No sé. El problema es que los fans no son fans. Y de hecho, en los propios foros de internet, a veces están diciendo: pero si Hicks murió, no puede ser. Que no, pero lo mataron mal. Así que está bien que vuelva. No, pero si vuelve, no. Qué bueno es lo mataron mal. Y vos decís: che. Por Alien 3. Claro, el problema es que supuestamente Fox dijo, o sea, me cierra esto de que pase después de Alien 3, porque Fox dijo que Aliens Colonial Marines, su videojuego, era canon. Canon, claro, que está dentro de la saga oficial de las películas, o sea que Alien Colonial Marines pasa antes, durante Alien 3 y sigue más allá de Alien 3. ¿Y ahí qué te dicen? ¿Qué? Que Hicks está vivo, y con una explicación completamente verosímil, perfecta. Así que están todos los gameplays en YouTube, así que lo pueden buscar perfectamente. Y se van a saber cómo es que sobrevive Hicks. Pero Ripley. Ahí está el tema. Porque la 4 vuelve, en Resurrection vuelve clonada. Exactamente. ¿Y ahí? Ahí está el tema. ¿Qué va a pasar? Che, tenemos un mensaje para Dani. Sí, lo vi. Esto es gente que busca gente. Saludo gigante para Dani Acosta de parte de Claudio desde Miami. Muy groso verlo en la radio. Saludos, Claudio Corso. Exactamente, un amigo mío de hace décadas ya. Bueno, mira, esto es claro, es que hay gente que busca gente. Claro, sí, encima dice Miami y uno ya se imagina que tiene un código Miami, punto, tipo, claro, Miami. Ya está lo tuyo. Miami. Sí. Desde Miami, capital nacional de no sé. Depende. Si viste Cara Cortada, si viste Scarface, capital nacional de Sniff. Y bueno, supuestamente ambas películas se están en preproducción ahora en 2016 y se estrenan en 2017. Por ahora, o sea que va a haber Alien para rato. Y esperemos que bueno. Inmatable. Esperemos, sí, sí. Nos pone contento, pero también un poco de duda. Queda un poco de duda. Acá Mariano Nicolás también nos dice: como pequeño dato, para cuando salió Alien 3, ya Dark Horse había creado todo un universo expandido. Entonces, para arreglar el hecho de que varias de sus historias estaban protagonizadas por Ripley, se estableció que la de los cómics era una versión sintética. Sí. Es lo mismo que hace Dark Horse. Pero es lo mismo que hace Dark Horse cuando crea Alien vs Predator. Sí, y es lo mismo que hace Dark Horse cuando hace los cómics de Terminator, que no había manera de que engancharan con Terminator 2 ni con todo lo demás. Entonces, Robocop vs Terminator se descubre que. O sea, Murphy es la chispa que le da conciencia a Skynet. Claro. ¿Cómo enganchás eso? Ahí está, vos decís la gente que va a ver las películas. Che, Alien vs Predator es una cosa, Aliens es otra, Predators es otra. No podés esperar. O sea, cada director, que está perfecto, que es lo que hizo Cameron, agarra y cuenta su historia. Su historia, claro. No está viendo qué es lo que hizo el anterior o pensando qué va a hacer el que sigue. Claro, porque los cómics. De hecho, Cameron y Ridley Scott tuvieron su amague de volver a hacer una continuación de Alien. Justo antes, cuando anunciaron Alien vs Predator. Y Cameron, por ejemplo, dijo: no, entonces yo no hago nada, porque esto va a tirar la franquicia abajo. Así que nos perdimos una segunda Alien de Cameron por eso. Mirá vos, no sabía. Y Ridley Scott dijo: bueno, de hecho, Ridley Scott iba a hacer una precuela Alien con Ripley, que sin Aliens, que nunca llegó a nada, y ese guión evolucionó en Prometheus. Pero bueno. A todo esto, Sigourney Weaver, ¿va a ser un cameo en la Casa Fantasma tan polémica o no? Supongo que sí. Creo que sí, lo único que no salió es Rick Moranis. Rick Moranis, salió sí, una nota. El otro día compartimos una nota de él. La compartimos, ¿no? De Empire, de alguna revista así. Hollywood Reporter. Te contaban que era de la vida de él. Sí, que él contaba que no se retiró, sino que bueno, que en un momento. Que no sabe corregir Wikipedia. Dice que quiere cambiar su entrada de Wikipedia, que dice que está retirado. No, que pasa que le falleció la esposa de cáncer y se quedó criando a sus hijos. Claro, una edad y empezó a tomar algunos proyectos solamente. Y decía como que bueno, que primero le proponían trabajar en películas que coincidían con el inicio lectivo de la escuela de sus hijos. Entonces les dijo que no, y después otras películas no le interesaban y así. Y pasaron 18 años que no actúa. Y todo el mundo se olvidó y dice, no está muerto. Claro. No, pero dice que le ofrecen cosas, pero le suelen ofrecer guiones que no le interesan. Está esperando el proyecto. Pero es Rick Moranis, ¿qué está esperando? Picapiedra 2. Encogió a los niños 43. No, de hecho dice, qué raro que Disney, ¿no? Dice, qué raro que Disney no hizo una remake de Querida Encogió a los Niños. Dice, si hacen Querida Encogí a Mis Nietos, yo la hago. No. Está bien. Pero que le sorprendía que con todas las remakes que estaban haciendo no lo hubieran hecho. Todavía. Pero sabés que están ahí. ¿No es de Joe Dante eso? Creo que los personajes son de Joe Dante. Creo que sí. Puede ser, sí. En cualquier momento. Quería sí, quería escoger a los nietos. En cualquier y momento. Agrandé al bebé, ¿no era también? Sí. La segunda es querida. Y la tercera es querida, nos encogimos. Sí. Horrible. Y empezó había una de querida, encogía al auditorio. Es como mira quién habla. Claro, mira quién habla ahora. Después hablan hasta habla los perros, también. Claro. Y después está la mira quién habla también, que es los perros. Y después hay una más. Mariano Lastiri acaba de tirar el mejor chiste de la noche. Hoy está muy afilado. Ant-Man 2 con Rick Moranis. Sí. Ya la confirmaron. Se llama Ant-Man y la avispa. Sí. Pero que aparezca Rick Moranis. Que aparezca por Rick favor. Moranis como científico loco. Sí, sí, la confirmaron y la metieron dentro de la fase la fase 3. No, ¿3? Dentro de la fase 3, que ya supuestamente tenía todas las películas confirmadas. Sí, 20 películas, la fase 3. La fase 3 es hablando de fases, originalmente Ridley Scott dijo que Prometheus, para que se uniera con Alien, iban a hacer falta dos películas en el medio, aparte de Prometheus. Bueno, ahora se arrepintió. Van a ser tres en el medio, o sea que son cuatro Prometheus para llegar a alguien. Billetín lo arrepintió. Ya, yo tengo miedo porque ya Scott, no te digo que está como estaba Guillermo antes fallecer, pero ya está viejo Scott. Que deja anotado. Se llama seguro de retiro eso. Dije, tres películas son cuatro. Que deja anotado todo, che. Ya, todo esto Billet hizo cosas originales para Prometheus. Obvio que boceteó y dijo, ah, esto sí. Le puso el gancho. No, no se parece a lo de vuelta. Que es todos los murales que están, que se desaparecen cuando entran en contacto con el aire, donde está la cabeza gigante. Todos los murales que se ven arriba, esos son los conceptos de Guinness. Sí. No, estaba pensando que la nota esta de Rick Moranis también mencionaba que a veces él vive en Nueva York y se lo encuentran por la calle y le piden una foto y él se saca fotos, así que ya saben, si hay tu amigo que está en Miami, se puede ir a Nueva York. Nuestro amigo Andrés Acorsi se está volviendo de Nueva York. Está devolviendo, hoy puso, estoy en el aeropuerto. No vi a Rick Moranis. Pero imagínate, te cruzas a Rick Moranis y el tipo buena onda, parece que se saca fotos con los fans, claro. Que tiene buena onda, así que esperemos que vuelva. Y mientras le compres un café. Claro. Y todo el mundo lo da por retirado. A Michael Fox no se le puede comprar un café porque lo vuelca. No. Dos veces hicimos ese chiste hoy, basta. Por favor. Dedicado a Gerardo Sofovich, no te quiero que pero el público entonces, se renueva. Entonces ahora todos los que dicen que están retirados. Bien abrazado a Sofovich mirando este programa en este momento desde el cielo. Sí, es lindo. Qué imagen. Pero lo bueno es que Sofovich se reencontró con su pierna. Eso sí. Pensemos. No, lo que decía es que todos los actores que dicen que están retirados están. Y Rolo Gatano no le dan pelota. Rolo, mira, claro. Si no le dan bola. Pobre, los actores que dicen que están retirados. Que están retirados, en realidad no están retirados porque. Nunca más les dio trabajo. No pueden corregir Facebook, que no es lo mismo. Claro. No, Wikipedia. Yo creo que como actor no te retiras nunca. Digo, si te llaman y te presentan un proyecto medianamente interesante, volvés. Dudo que haya un actor que diga, me cansé, no voy a actuar más. Digo, alguno debe haber, pero Doris digo, Day. Son los menos. Bueno, Doris Day se retiró. Bueno, pero no puede más. Bueno, pero John Connery, pues ya no debe poder caminar. No, pero cuando esto. se retiró. John Hart, o sea, está mejor, parece que está. Es verdad, John Hart. Remitió el cáncer. Y, pero qué sé yo, si le ofrecen algo por ahí. Yo creo que John Connery no deja nada. Jim Hackman está retirado, por ejemplo. Está bien, pero es otro que tiene mil años. Bueno, pero a veces se algo. Retiran 10 años antes de estar súper hechos. Creo que tiene una enfermedad. Ah, po. No, Jack Nicholson también. Ah, bueno, sí, también. Pero Jack Nicholson se olvida las líneas, sí, se olvida cómo se llama. Bueno, vamos. Sí, como Dennis Hopper antes de que falleciera, claro. Tenemos el tema de Kennedy, entonces. Lo que no contamos es que de una de las colaboraciones de. Entre músicos y Giger, bueno, Kennedy algo desafortunado, claro, sí. Ned Kennedy quería tener una tapa de álbum de Giger. Giger le dijo, está bien, ¿qué pintura les gusta? Yo se la cedo. Y le cedió Landscape de su colección Pasajes. Sí. Era bastante, ¿cómo llamarlo? Pornográfica. Pornográfica. Explícita. Es un póster igual, ¿no? No se animaron a ponerlo de tapa. Claro, se animaron a poner pasta, es un póster que venía adentro. Bueno, hicieron un juicio. Igual lo eligieron los muchachos. Claro, pero era una pintura ya hecha por Giger para su colección pasada. Frankenchrist se llama el disco. Claro, exactamente. Y bueno, básicamente. El póster, ¿no? Es básicamente. Se puede decir. Depende cómo lo digas. Y básicamente vaginas y penes autopenetrándose hasta el infinito, que en verdad es un reclamo de Giger ante la sobrepoblación y la enfermedad, porque si vos ves bien el póster de todos los penes que aparecen, uno solo tiene preservativo. Sí. Ah, mirá vos. Al final era una campaña de salud. Absolutamente, pública. Perfectamente puede ser una campaña de salud pública. La gente que no lo puede entender. Un poco pero fuerte, bueno. Quizás, como para la vía pública. Y bueno, fueron a juicio, les hicieron juicio. Y en el juicio tuvieron, claro, por obscenidad, tuvieron que establecer el juicio que no era una foto, sino que era una pintura. A ese nivel llegaba ahí el realista. Igual vos ves el póster y decís, esto no puede existir en la realidad, pero bueno. ¿Cómo hacen? Pero yo lo vi a Fraquera. Si eso puede existir en la realidad, yo quiero participar. Claro. Pero bueno. El cantante de Dead Kennedy, Jello Biafra, no fue preso, pero se fundió por los gastos de abogados. Tuvo que fundir el sello discográfico. Y con esta hermosa anécdota, cerramos el bloque con los Dead Kennedys haciendo MTV Get Off The Air. Dale. Y ya volvemos. Commercial TV has it 25. It's mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. ¿Qué está esperando? Seguimos en Recuerdo del Futuro. Bueno, eso, último. ¿Qué está esperando la gente? La gente está esperando... El bloque de Joker. El bloque sí. Del Joker, que lo debemos desde la semana pasada. Qué bien que pilateamos. ¿Era 50 años? No, 75. Yo dije lo mismo, 50 años. Sí. Supongo que tengo 50 años. Para que te des una idea, 50 años son la mayor. Ya cumplieron la mayoría de los personajes de Marvel. Los personajes de DC están cumpliendo 75. Son más viejos. Ya, sí, claro, desde los 40. Jubiladísimo. Bueno, hablemos entonces de un poquito de la historia de Joker. Yo creo que tendría que empezar Leo. Bueno, sí, sí, tomo la. Por portación de pantalones. Claro. No, en otra cosa. Pero la remera sí. Y el auto con la boca gigante. El auto era sin. Dick's Brand dibujado, lo dejé estacionado con una cuadra. Bueno, el Joker es considerado, se hicieron muchos rankings y salió primero como el gran villano de toda la historia, o sea, de los cómics, de todo, hasta de la literatura. Salió hace un par de años, sí, o sea, así de importante es considerado el Joker, la otra cara. De Batman, podemos decir, ¿no? La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, exactamente, quise decir. Bueno, al Joker se le adjudica a su creación al embajador del cómic, peleador por los derechos, Jerry Robinson. La historia fue así, o sea. Bueno, siempre Bob Kane se adjudicó la creación de absolutamente todo. Parece que ganó Bannon, sí. Del universo, claro. Hasta Bane incluso. Hasta Bane, sí. Ya estaba muerto. Pero absolutamente bueno. Todo. Pero la historia es así. Bueno, Jerry Robinson, que empezó muy, muy jovencito, lo convoca, lo ve Bob Kane por unos dibujos que tenía. Ahí lo lleva para laburar en su estudio, que eran todos artistas negros, como se los conoce, son artistas que no se sabía quiénes eran, laburaban todos para Bob Kane, y él decía que era siempre él. Entonces él tenía ganas de escribir una historia a él, además de dibujarlo, o sea, que sea propia. Y la verdad que Bob Kane y Bill Finger, que era el guionista, Bill Finger estaba muy saturado, con mucho laburo, o sea, muchas colecciones que tenían que hacer. Entonces Jerry Robinson cuenta que, bueno, que sentía que a Batman le hacía falta un villano importante, ¿no? Entonces él ve en una... tenía un hermano que jugaba mucho a la baraja, ¿viste? al póker. Y ven en la carta el comodín, el Joker, ve visualiza la imagen de lo que él después lo toma como que sería el personaje. O sea, eso sería visualmente, pero bueno, además toma el concepto de que sería de un bromista, pero de bromas pesadas, o sea, de bromas que ya. Alguien que hacía bromas, pero extremas, o sea, de como matar o ese tipo de cosas. Bueno, entonces él se le ocurre la idea, viene con la baraja, se lo propone a Bill Finger y a Bob Kane. Y bueno, a Bill Finger dicen que ahí está la disputa un poco, ¿no? De dónde viene el origen, porque es muy parecido a una película que se llamaba El Hombre que Ríe. Sí. Que el actor era Conrad Veidt, perdón por mi pronunciación, que es exactamente igual a la imagen que se hace en el dibujo del cómic, ¿no? Entonces, bueno, Bill Finger parece que era aficionado de cine extraño, de cine alemán, expresionismo alemán, ¿no? Le gustaban, veía ese tipo de películas raras. Y él dice que esto es como, me hace acordar esta tal película, El hombre que ríe, busca una imagen al otro día y la trae. Entonces ahí, bueno, está en media la disputa, si en realidad fue Bill Finger o Jerry Robinson. Pero bueno, se lo reconoce a, principalmente ayer fueron los dos, en realidad. Claro, exactamente. Fueron todos menos Bob Kane. Exacto. Siempre es así. Obvio, absolutamente. O sea, Jerry Robinson dice que bueno, que él tuvo la idea y fue Bill Finger el que dio la demanda. Se redondeó. Exactamente. Yo me acuerdo cuando pude hablar con Jerry Robinson y le pregunté por qué el Joker está loco, y él me dijo: el Joker no está loco. Y me cago. Pero porque él estaba pensando en su Joker, el que es hasta, con suerte, mediado de los 60, principios de los 60. Sí, bueno, está bien, pero después los tipos, digamos, que completo. Lo plantaron de otra forma, digamos, como un villano. No, por eso. Al principio el Joker era oscuro. Después, sí, con el tema de, bueno, de esa auto, la censura interna de DC, que bueno, ahí cuando meten a Robin, que quería hacerlo más familiar, ahí el Joker se transforma en un completo bromista. Pero asesina al principio, en las primeras apariciones. Sí. De hecho, la historia de que después se homenajeó hasta el hartazgo, podemos decir, inclusive tuvo un gran capítulo de la serie animada, que es El pez que ríe. Sí. Ahí sí, tiene concepto de matado, o sea, mataba gente, bueno, no tiene concepto, ¿sí? El personaje al principio mataba. Pero él pronosticaba que iba a morir gente a determinada hora, que ahí se engancha con El pez que ríe, que es la historia que lo homenajean en Marshall Roger y Englehart. Que después hacen el capítulo de la serie animada, pero sí, ese es el comienzo. Por eso, yo leí por un lado una entrevista a Jerry Robinson, que todavía estaba vivo cuando surge la película de Nolan con Heath Ledger, y él estaba muy contento porque decían que Nolan y los hermanos Nolan habían ido a las bases del Joker, y eso a él me lo ponía muy contento. O sea, las bases como que había creado él. La base está. Pero si no estaba loco, en el Heath Ledger está completamente sí, loco. Sí, mal. Pero bueno, yo traigo polémica. No, pero en sentido. ¿Por qué César Romero se tenía que pintar? Claro, el bigote. Claro, no, yo traigo polémica hoy acá al debate del Joker. No es un debate, pero vamos a poner un poco polémica. No, igual ya te dije que está llegando el marido de Adriana Aguirre. Él está dispuesto a defender que él creó al Joker, y creo que trae pruebas, trae un video. Y puede imitarlo también. Sí, lo que vamos a destruir. Tiene una carta de Bob Kane que dice: gracias por regalarme tu personaje. No, destruir un mito. Hay un mito que dice que el Joker no tiene origen, que tiene muchos orígenes, y que nunca se sabe cuál es el real. Bueno, eso es mentira, señores. El Joker tiene un origen, que es el que cuenta Alan Moore, que está basado en una historia de 1951 escrita por Bill Finger, y que es el origen que, cada vez que recuentan el origen del Joker, que lo hacen varias veces a lo largo de las décadas, es el mismo. El de capucha roja, ¿no? El de capucha roja. De hecho, Alan Moore lo respeta. Pasa que Alan Moore hace esa viñeta donde el tipo dice: y bueno, esto puede ser o no, la famosa de las multiple choices. Y se agarran de eso para decir: ah, bueno, quizá este no. Pero la realidad es que ese fue el origen. De hecho, en la ficha de Who is Who del Joker de esa época, digamos, aparece ese origen. Digamos, ese era el origen canónico. Cuando salió de Killing Joke, estamos hablando, ¿no? Antes. Recapitulemos: el ladrón que cae en la tanque de gas. El chabón que es empleado de la química, que en realidad no es una química, es una fábrica de naipes. No, en verdad no, la cosa es así. Quieren asaltar una fábrica de naipes donde él trabajaba, pero para llegar a la fábrica de naipes tienen que atravesar Ace Chemicals para poder llegar. La química, claro, exactamente. Bueno, y el tipo se tira a la pileta, porque ni siquiera es que se cae, se tira escapándose para poder escapar. Y bueno, la reacción por los químicos lo bueno, pero no solamente eso, porque él había perdido a la mujer que estaba embarazada. Entonces, sí, como bueno, que... pero eso está en la historia del amor. Eso es la broma asesina. Claro, lo otro era un tipo que por $1,000,000, creo que era, tenía que atravesar para llegar a la casa de repuesto donde él había trabajado para robarlo. Tal cual. Eso era la historia. Esa historia se ha contado muchas veces a lo largo de los años. De hecho, hasta en videojuegos está en Batman Arkham Origins. Y se esto se respeta y es canon y todo hasta el 2008, que sale la película de Nolan. El Joker de Nolan no se hace, también viste que cuenta como varios orígenes, varios distintos, orígenes. Sí, del padre, dentro esposa. De la cosa, y meten, en verdad cuenta el origen de las cicatrices. Exacto, y meten en continuidad ese al Joker con las cicatrices, y por primera vez cuenta un origen diferente. Ese que Batman le tira la batarang y le corta la boca y el tipo cae en los desechos químicos, pero es otro tipo, es en otra situación, es un gángster, qué sé yo, y es la primera vez, estamos hablando de 2008, desde 1975 años cumplió el Joker, digo, de 1951, la primera vez que se había contado el origen, que te presentan un origen distinto. O sea que eso porque en la película también está, en la película de Nicholson está levemente modificado. Claro. Sí, también, claro, y por eso es que se hace cargo de este tema de, bueno, tiene distintos orígenes por el chiste este de aprovechar por ahí lo claro, de la película y demás, pero es real, realmente es en los cómics hasta 2008 el Joker tenía un único origen. Ahora no, ahora te dicen que no se sabe, pero y se hace carga de eso, pero la realidad es que el origen era uno y que Alan Moore lo respeta, fue el mismo, no, y siempre que, se fue reversionando, claro, y en entrevistas el tipo dice, yo no me quería meter con el canon, el origen del Joker era este, yo solamente de agregar esposa. Agregué todo alrededor, porque dice, bueno, es la historia de un empleado que se va a chorear la fábrica y que yo, bueno, cinco buenísimo. Páginas. Claro, digo, ah, bueno, sí, era una historia corta, cuatro páginas. Y, ah, bueno, buenísimo. ¿Y qué onda? ¿Por qué hace esto? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, puedo hacer, listo. Y Alamor laburó en base a eso, pero yo, el canon no lo tocó, ¿eh? No, y de hecho, eso se nota, y también lo dicen, que es un flashback dentro de la historia. Nunca, en la propia Killing Joke, nunca te dice que eso, digamos, son recuerdos del Joker o algo. No, son como dos historias que corren en paralelo. No. O sea, una historia del pasado y del presente que vos vas viendo entrelazadas. En paralelo. Claro, vos lo vas viendo entrelazadas. O sea que no, todo eso de que el Joker nunca tiene origen, nunca se... Bueno, es todo. No, pero es porque se agarran de lo que decís vos. Porque él dice, yo a veces lo recuerdo distinto, te dice. Entonces esa es la palabra. Claro, con eso... A veces lo recuerdo de distintas maneras. Sí, sí. Y ya está, entonces con eso... Ah, entonces no, eso no quiere decir que el origen es otro. Quiere decir que puede recordar... yo creo que hay un origen genial, no lo quiero decir para el que no lo leyó, pero spoilers. en la historia de Whatever Happened to the Caped Crusader de Neil Gaiman, que lo leí hace poquito, que justamente es como el espejo de qué pasó con el hombre de mañana, sí, de Alan Moore, hay varias, como no se sabe bien qué pasa con Batman, es como el funeral de Batman y todo va cambiando la continuidad, hay un origen del Joker que es absolutamente brillante, es maravilloso. Me parece que no da para contarlo porque está bueno leer el cómic de Neil Gaiman, pero la idea es muy buena. Bueno, lo que dicen es que en realidad el que no estaba de acuerdo con todo esto del canon y demás es Brian Bolland. Ah. Y que Bolland, cuando hace la versión recoloreada, que también sale más o menos creo que para la época del estreno de la película, si la memoria no me falla, él en el prólogo dice que a él le parece que esta es una historia del Joker, que el Joker no debería tener un origen claro y qué sé yo, esto lo pone él en el prólogo. Pero es Brian Bolland, que solo la dibujó, digamos. No tiene nada que ver con lo que piensa Alan Moore y que en un montón de entrevistas de la época y posteriores dijo todo lo contrario, digamos. Claro. Lo que pasa es que se agarran de eso, de que tiene más como más color, o parece que está mejor para que no tenga un origen, que sea un personaje misterioso. Que, sí, está bien, que para muchos dicen que le pongan el origen, la cagan al personaje. Bueno, el tema es que no hay que dejar a los británicos que den demasiadas entrevistas porque ya empiezan a publicar todo. Pero insistimos, claro. el punto ese es de 2008, de hecho en el Secret Origin del Joker, ese que de dos páginas que salía en 52, creo que era, sí, o en Countdown, bueno, ahí también que dibuja Bolland, ahí aparece con el Multiple Choice, que aparece con las cartas, y de hecho aparece como Jack Nicholson también, y arranca contando, no, porque yo era un gángster y no sé qué, ah no, pero vos sos muy chico para conocer ese origen, dice, entonces ya haciéndose cargo de que alguien que nació en el 89, no lee cómics de esa época. Dice, bueno, pero después está el otro, en el que yo era un delincuente que andaba con una capucha roja y es como el más clásico y el que más veces cuento y termina contando ese. Pero está bueno y da y abre el abanico como, bueno, este es uno de los que cuento, pero puedo haber sido el de la película, no, o cualquiera. Claro, pero de hecho, bueno, en Batman la serie animada, el Joker tiene un nombre que se llama Jack Napier, que toman el de la película de Burton. Sí, bueno, y de hecho yo leía también que ese también lo toman en los cómics, que en un par de veces se refieren al Joker como Jack Napier, y hoy por hoy ya medio que es canon. Que si, ¿se acuerdan la película de Batman en La Máscara del Fantasma? Claro. Uno de los mafiosos de los Gaster que estaba con... Que mataron al padre de la enamorada de Bruce Wayne, era el Joker siendo gángster, o sea, claro. sí, todavía no era el Joker. No era el Joker, sí. Y sí, por sí, eso, sí, bueno, te engancha en la película que el personaje va matando a los que estuvieron involucrados en la muerte del padre y termina con el... Igual el gran error de la película de Nicholson, se me ocurre, es fusionarlo con el asesino de los padres de... Ah, de bueno, Brazos, con Joe Chill, digo. Eso fue una... dicen que fue una idea de Burton, que no estaba en el... ¿De guión? ¿Burton o de Sam Hamm? Que son, no, Sam Hamm, de palabras de él mismo, dice, yo no tuve nada que ver con el con esto que acabas de decir vos, sí, con que el Joker es el asesino de los padres de Batman. Eso lo metieron cuando fue la huelga de guionistas y reescribieron el guion. La verdad que me parece que Fede está de acuerdo. Y sí, la semana que viene sí, no. Sí, sí, sí, yo voy a estar de acuerdo. A ver, no lo voy a defender, digo, me parece espantoso porque banco a Joe Chill y banco un montón de cosas. Sí, pero me parece que en la coherencia de una película, como película única, hecho de una hora 40, presentada para una nueva generación que desconoce totalmente. Los COVID. Y hecho aislado, digo, me parece perfecto que la génesis del villano y el héroe estén vinculadas y que a Batman se lo relacione con el tipo que después va a ser su némesis, de una manera pensada, bueno, como una película única, ¿no? La idea de que uno crea al otro, de que se crea mutuamente, eso es lo que decía Burton, que para él le cerraba ese concepto. Es que para una película, para algo aislándolo del mito de Batman y de todo lo que Batman significa, de las 800 ramificaciones que Batman, digo, es perfecto y es totalmente entendible. En el contexto de una película, digo, como dice Lunitaria, vos la haces autocontenida, digo, ah, y este tipo porque, ah, sí, se transformó en Batman porque le mató a los padres, otro tipo... Que no importa quién es, claro, ni sabemos quién es, está bien, digo, a lo largo de los 40 años de historia de Batman, funciona. En una película donde vos lo enfrentás con un villano, está bueno que se toquen de alguna forma. ¿Viste lo que le dice cuando pelean en la catedral, que le dice, vos me hiciste primero? Pero yo te hice primero, no, claro, sí. Y de hecho, bueno, esa relación más directa, donde Batman lo tira el chabón al ácido y cae producto de Batman, no como contábamos, que el chabón escapando se tira por voluntad propia, digamos. O sea, todo eso me parece que está bien, que en los términos de una película y autocontenido, digo, funciona mejor y tiene algo más de lógica. Sobre el tema de los orígenes, hay varios comentarios. Mariano Nicolás dice, igualmente en la película de Nolan, el Joker creo que relata dos orígenes diferentes, con lo cual juega al despiste, claro, y el origen queda bien. Sí, bueno, pero cuenta eso, las cicatrices, cómo obtuvo las cicatrices, claro, en la película. Claro, sí, sí. Claro. Y Juan Zúñiga dice, tengo que hacer un reclamo acerca del Joker. El arco escrito por Al Lieberman, donde plantea que la esposa del Joker, que aparece en The Killing Joke, fue asesinada y el acertijo fue testigo, dice, es una trama que destruye el canon de Moore y que por suerte se olvidó con el reseteo reciente. Es malísimo eso. No, sí, bueno, pero es otro punto a favor de que el origen del Joker... Es uno origen, solo, claro, que data y es real, porque digo, en el porque en el presente, digo, se hace encargo de que el flashback, digamos, es canon y no es un recuerdo, digo. Si hay un tipo que vio a la esposa y hay testigos, digo, existe, digo, es una historia muy chota, estoy 100% de acuerdo, sí, sí, pero corrobora lo que yo estoy diciendo, de que el origen del Joker es uno y fue Capucha Roja, se tiró al ácido y qué sé yo. De hecho, hay una historia posterior a Killing Joke donde Batman cuenta esa historia y cuenta su enfrentamiento con Capucha Roja y demás, del 91, creo, 92. No es la de... Mariano Abrea dice... de Jim Aparo. Y mejor no mencionemos el actual origen sobrenatural que al parecer le quieren dar. No, es que por ahí quedó abierta la puerta para decir el Joker es cualquier cosa y le van a inventar cuanto origen quiera y cada autor que venga le va a inventar un origen nuevo, pues aparte que es como hasta el chiste. Pero digamos que esa puerta la abrió la película de Nolan y hasta ese entonces, digo, si bien estaba esta cuestión ambigua, digamos, no, el canon era uno y casi todos los autores que pasaron por ahí lo respetaron. Yo voy a tirar una pregunta para ya ir cerrando, porque ya no estamos viendo. Sí, para ustedes, o me hicieron alguno o el que quiera, ¿cuál fue el mejor, el Joker, de televisión o cine o lo. Le digo que hay uno solo, Mark Hamill. Bueno. No solo, no solo las series animadas, sino también los videojuegos. Totalmente. Sí. Todo lo que es la trilogía de Rocksteady, de Batman Arkham. Por más que hay uno que no es de Rocksteady, que es el Origins, que sí, lo hace otro actor porque es un Joker joven. Que lo imita. Lo imita a la perfección. Solo hay un Joker que es Mark Hamill, es así de sencillo. Sí, creo que sí. Pero bueno, también pasa que ahora Capuzoto. Depende, claro. Depende de la edad de cada uno. Yo creo que también, de una manera muy bizarra, George Romero también. No, César. Perdón, George César, no. César. George no. Pero no, no es una George mala idea. Romero. ¿Cómo? ¿Y José Ferrer, que iba a ser originalmente? Nada, termina siendo. César Romero nos marcó de alguna manera. Obvio. Bueno, Nicholson fue debut y despedida. Fue importante también. Y bueno, y Ledger hace un papel increíble, hace un Joker genial, pero qué sé yo, pero también es otra cosa, digo, cada película tiene su propio universo. También lo de Jared Leto ahora. Su propio mundo. Ay, cómo tengo miedo de eso, ¿no? Sí, es para acá, polémica. Fabio, o sea, Blanco, ya para... Ah, bueno, sí, entre sí, la serie de eso, dibujos animados de nenas y eso, y la película de eso, tengo miedo. Cerremos de ese. Fabio Blanco dice, para dar un dato histórico... dice, yo quería agregar que hay una historia de The Shadow sobre un payaso asesino que se llama Death Arlequin y que puede haber influido en el origen del personaje. Es probable. Sí. Pero eso como decir que Batman está inspirado en The Shadow, Fabio. Es probable, porque otra cosa... Superman está inspirado en Doc Savage. Otro dato, empecemos, Fabio. Otro dato no menor es que en esa época los cómics y demás, más lo de Batman, estaba bastante influenciado por el pulp y demás. Claro. Donde los, y con Dick Tracy Dick y demás. Tracy. Donde los villanos no tenían orígenes, no tenían incidencia y venían por lo general por y una morían. Historia. Y morían. Bueno, el caso del Joker no Dick muere, Tracy, pero por morían. Eso es que el origen recién se lo cuentan en 1951. Bueno, cuando cambia el tono de las historias de Batman y empiezan a profundizar empieza a haber una continuidad. Claro, algo así. Un detalle para cerrar es que el Joker podría no haber sido lo que terminó siendo porque lo salvó el editor. Pues dijeron, no, este personaje está muy bueno y vamos a cambiar la última viñeta y al final no muere, sino que sobrevive. O sea que gracias al editor que tuvo buen ojo y se vio que tenía mucho potencial el personaje, es que hoy es considerado... Que le tiren un billete, que le tiren un chequecito. Y en ese mismo número no debutaba Catwoman. Exactamente. Claro, número uno. Exactamente. Bueno, nos vamos con un tema que es justamente de Mark Hamill. En el juego de este año de Rocksteady, que es el Arkham Knight, ¿no? Ahí hay una canción muy simpática. Con eso termina la trilogía de Rocksteady. Que ustedes van a escuchar a continuación. Y bueno, nos despedimos con eso. Hasta la semana que viene por la radio en línea.com.ar. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, gracias. Chao. Nobody surveyed you but me. Take it away, boy. Take me on home to the asylum. Never alone. In the asylum. Anarchy ruled. It was wild. But through it all you never smiled. Joke's on you. I'm in your head. So look who's laughing now. Remember in Arkham City I killed your girl. So pretty. That was the night you let me die. But when I-